Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Empieza bien. Fresh. Metro. RZ Fresh Metro 95.1 Sonido Urbano. Cerca del año 1984, 5, 3, te digo, bueno, no me acuerdo mucho. En Canal 7 pasaron una versión de un programa de Narciso Ibáñez Menta, donde un ventrílocuo hacía su carrera, digamos, llevaba adelante su carrera con un enano metido dentro de un muñeco de ventriloquismo, o como se diga. Tiene un nombre eso, que termina en mancia. ¿Cómo se llama? Ventriloquancia. Sí, ventriloquancia. La cuestión es que al final del capítulo le pegan un tiro al muñeco y se ve el ojo sangrando. Esa imagen persistió en mi retina por siempre. Y de alguna manera me introdujo en el maravilloso mundo de Narciso Ibáñez Menta. Años más tarde llegaría a la pantalla grande, para los que se quedaron en los 80, un hito como el Pulpo Negro. Los cultores de Narciso lo reconocen como lo peor de su carrera. Como una de las peores cosas que hizo en televisión, porque en realidad lo que trataba de hacer era una vuelta al hombre que volvió de la muerte, un concepto básico, una especie de vengador en estilo de El Conde de Montecristo, pero con unos costos de producción y una técnica en los libros mucho más baja, digamos, a pesar de que sucedió también la gestión de Alejandro Romay. Se vendían unos pulpos pequeños, negros, que se tiraban contra la ventana y que empezaban a descender, no sé si recordás, sí, con sopapas, y el programa tuvo un final antológico donde un auto explotaba con imágenes de una serie de televisión. O sea, montadas con el programa que habían filmado. Porque no tenían dinero como para explotar un auto ellos. A pesar de todo eso, y después de haberme encontrado en el camino con la versión de Enrique Carreras de Obra Maestra del Terror, protagonizada por Narciso, una vez adapté la versión que Narciso hizo del Corazón delator de Edgar Allan Poe. De hecho, hay una leyenda de que en realidad el inventor o el creador del concepto de que el protagonista trabaja en una relojería es el propio Narciso, ya que en el libro de Poe eso nunca está especificado. el lugar, eso es una relojería. O sea, el acabado de la imagen que todos tenemos de ese cuento terminó siendo por parte de Narciso. Recuerdo también la interpretación increíble que hay del señor Valdemar en esa película. Pude ver luego en DVD Historias para no dormir, una especie de dimensión desconocida, creada por su hijo, Narciso Ibáñez Serrador, Chicho, hijo de Narciso Ibáñez Menta, un genio de la televisión española, que hizo bastantes programas que fueron muy populares. Uno se llamaba Mañana puede ser verdad, que era un programa más orientado a la ciencia ficción, y después hizo Historias para no dormir. Vi varios episodios de Historias para no dormir, donde pudo dirigir a su padre, escenas que duraban 9, 10, 12 páginas, muy bien actuadas para lo que es la televisión, historias de suspenso y de terror, pero siempre con un giro, y sobre todo un giro estético. Hay un episodio que si pueden ir a ver a YouTube o tratar de buscar, que se llama El Asfalto, que tiene una dirección de arte que parece un programa de Tim Burton, y después tiene, qué sé yo, el muñeco, digo, hay varios episodios, ¿no?, de la televisión, que no me acuerdo cómo se llama en este momento, donde la televisión es una especie de gran hermano que le maneja la mente a la gente. Pero bueno, Historias para no dormir fue un hito también. Hoy vamos a hablar de Narciso Ibáñez Menta. Va a haber visitas, va a haber gente que va a estar aquí con nosotros. No sé si tenés algún recuerdo para aportar. No, en realidad es tu voz que... Ah, volvió la luz. Volvió la luz, qué buena noticia. Estábamos en penumbras casi, ahora ha vuelto la luz. En nuestro Facebook hay un fragmento de Víctor Laplace actuando con él. Sí. Y con un pequeño, y lo que llama la atención son los diferentes tonos, por lo menos a mí, no tonos de español y argentino, sino que Víctor Laplace está en una novela y Narciso está en una película. ¿Viste que decís? Él está actuando de una forma distinta. Sí. ¿No? Eso se ve muy bien en Historias para no dormir. Narciso Ibáñez Menta era muy fanático de Boris Karloff. Él le enseñó, y de hecho llegaron a hablar muchísimo de maquillaje. Se automaquillaba, hacía sus propios maquillajes. Y nada, hoy vamos a recorrer un poco. Sí, el Lon Chaney argentino, exacto. No, Lon Chaney fue con el que habló, no Boris Karloff. Lon Chaney, ese fue su maestro. Yo decía, algo me confundí. Siempre me los confundo por algo que en un rato les voy a decir, porque me confundo a Boris Karloff y Lon Chaney. Algún motivo hay que no recuerdo ahora. Ah, porque es Lon Chaney Jr. y Boris Karloff Jr. Bien. No. Señoras y señores, hoy la carrera de Narciso Ibáñez Menta aquí en Cómo robar el mundo, que empieza como 9 diario, de esta manera. So Idol, Sweet 16. Billy Idol tomó su seudónimo, Billy Idol, por un boletín de colegio donde una profesora, porque era un burro, puso William Isan Idol y él modificó la E y puso Idol. Dijo, mira qué canchero soy. ¿Cómo quedó? ¿Eh? ¿Viste que tuvo un accidente? No sé, tampoco... No tuvo un accidente como muy... o leí cualquier cosa, pero para mí tuvo un accidente, un incendio y eso. 10:10 de la mañana, Billy Idol, Sweet 16. Los Angeles Times saying Michael Jackson has died 50 years old. Long live the cause of freedom. Good morning, Vietnam! What love? Así más formalmente a cómo robar el mundo. Son las 10:11. Una cosa que no le importa a nadie, no, pero tiene que ver con esto. Sí. Tengo, en este momento me faltan 8 followers en Twitter para llegar a los 200.000. Así que si tiene una prima o una amiga, pero que se quede un rato, que no me haga 8 me faltan. Estoy en 199.992 followers. Es una picardía. Sí, no, bueno, por ahí alguien está escuchando. ¿Y al 200.000 qué hago con el que sea el follower número 200.000? Bueno, bien, pensando también en el marketing y en nuestros oyentes. Le hago un regalo. Obviamente. Le sale al aire. Obviamente. Y nos comenta. Bueno, pará, ¿cuál es el número? Porque salga al aire y diga, te voy a follower ahora mismo. ¿Cuál es? 4010-7267. Quiero hablar con mis nuevos 8 followers que van a ayudarme a llegar a los 200.000. Hay regalos para todos. Quiero saber quiénes son esas personas. No vale dejarme de seguir y empezar a seguirme para... Porque ahora voy a tener 191.000. No, te voy a seguir ahora, soy yo, Rubén. No. Para que tengo un refresh. Soy Rubén de nuevo. Para, Rubén. Refresh. Tiene un refresh. Para. Para. Refresh. Comento una cosa. Vos podés hablar así. Vos podrías hacer las locuciones. Refresh. Claro, así. Dedícate a eso, hermano. Sí, pero quedo como muy encasillado con eso, Solamente con eso. Me voy a llevar pandielas para solamente... Y digo, vení que voy a grabar algo susurrado. Haz eso. ¿Puedo comentar? ¿Hay tiempo para comentar algo? Sí, claro. Hay 3 horas. Seguramente te pasó muchas veces, pero ayer estábamos comiendo. Hay 3 horas. Estábamos comiendo con Sofía Calamita y con los compañeros de stand-up en el medio, viernes 22:30. Stand-up en el medio. Es que, claro, lo hago después que viene. Chivo, pero es el momento, es donde tengo la posibilidad. Y nos pasó algo medio... Lo voy a contar muy breve, pues seguramente ella también lo va a contar. Pero estábamos comiendo, y en la mesa de atrás, los críticos de los medios, una mesa divina, que empezaron... Gente de qué edad, hombres, mujeres, jóvenes. Habían, ponele, 3 mujeres y 3 hombres, estamos hablando de 28. ¿Tres parejas? Sí, 3 parejas. Bien, ¿y? Y empezaron a bajar muñecos... Sin pudor. Pero decime, no me digas nombres, decime las frases, el juicio de valor que había. ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? Por ejemplo, no sé. X. ¿Qué se cree X? Sí, que... sí, sí, claro. Que pero no decime sé. No me digas ejemplo, quién, pero decime que... Típico, no, sin talento y en los medios. Está bien, es un lugar común. Ahí es el típico sin talento y en los medios tal. Está bien, digo, sí. Es una charla, la y verdad no era que... Listorti, en cuyo caso aparece, estaría bien, no era él. Bien, perfecto. Digo, es una charla que entre amigos es muy... Todos hemos hecho esa charla, está perfecto. Pero el detalle, que en un momento empiezan a hacer digamos, evaluaciones de Sofía, que estaba... ¿Entendés ahí? Hablaban de ella. Y la gallega, que está en metro. Y Sofía, que realmente venía de unos días, tengo cosas en su vida personal, y la, claro, que es gallega, una gallega en una radio, Te hago una pregunta, no hay manera de que ellos supieran de que ella estaba en esa, no hay manera. No, ¿sabes que no? De hecho, esa, no. Sí, una gallega hablando en la mesa de al lado. No, ¿sabes por qué? Porque primero no la conocían, y después no eran tan buenos actores. O sea, yo vi la mesa, y te digo, estos pibes están haciendo los graciosos, o no, estaban hablando. Qué situación además, horrible. Atendieron a todos encima, digo, compañeros nuestros. Hablaron de este programa, no. No, de este programa no hablaron. No, de Nico dijeron, ¿quién se cree, Nico? Bueno, y entonces. Pobre Sofía, hubo que meterle un inflador anímico porque claro, no tolera el bardeo por Twitter, no tolera eso. No, hay que tolerarlo, es. Claro, pero hay que tolerarlo, es muy difícil, pero hay que tolerarlo. Sí, hay que tolerarlo. El señor con el en la mano, después haber mandado 104 DMs directos de te voy a matar, te digo, ya no mando más DMs, ahora hago blog nada más. En un momento me habían enseñado que lo que había que hacer era un DM poderoso, mala leche y blog después. Pero ahora ya directamente no mando DM y me quedo en el blog. Lo que pasa es que a veces es muy agresiva la gente. La verdad que hay que también a ayudar a gente como Sofía, que pobre, entiendo la situación, pero a veces es muy agresivo lo que pasa en Twitter. Sí, uno también no sabe cómo detenerlo. También es un chiste, ¿no? Un poco. Y Toshi me hace el símbolo del Papa. Es muy cristiano, como que es un angelito él, arriba de la casa. Lo que quiere decir que tenemos un tema por sonar. The Vaccines, lo nuevo de Vaccines. No hope, no esperanza. The truth about an uneventful youth, though you could get that rap from someone else. And I could make an observation if you want the voice of the generation, but I'm too self-absorbed to give it clout. And I don't really care about anybody else when I haven't got my own life figured out. Come on. Hiding in the chalk of an English nation, but wouldn't that be cheap and ill-informed? And I could bet you don't believe me if I said it came from deep within me, but I promise you I'm telling you the truth. And I don't really care about anybody else, but I haven't got my own life figured out. That's when it's when I know it's a problem, but I never go. información. Este programa no incluye. Carlos, me gustaría pedirte que te coloques esos auriculares y que escuches la voz de una personita que te cambió y que te va a cambiar la vida. Me encontraron. Macho, te vas a emocionar. Mi princesa. Pero antes, déjame decirte que con Cinturex, los dolores de cintura ya no son un problema. Cinturex, ahora en sus tres versiones. Comprimidos, inyectable, inflamable y vacinable. ¿Cómo robar el mundo? Preachers a las 10 y 23 de la mañana, Comfort Camps, ese tema que estamos escuchando, llega a los 200.000, se llama Naila Escandar, se llama la follower número 200.000, si quieres llamar por teléfono que lo haga el 4017267. Y veo que le regalamos, porque realmente, ahora estamos en, te digo, la cantidad, viste que lo piloto cuando llegó a 1.000.000 hizo una reunión en Coliseo Shopping de la capital, sí. Yo nos vamos a juntar todos acá en la esquina, en lo de Paco, para comprar una bolsa de mozzarella. 200.014 estamos. Yo estoy en 1.082, así que quiero llegar a 1.083. Uno que llame, arroba Diego Chac, uno, llego a 1.083 y doy un regalo también. Bien, mensajes, gente que nos estuvo escribiendo. Mientras, déjame decirte, sí, claro, que ingresan los sándwiches y las media luna de Confitería La Argentina. Muchas gracias por hacer que nuestras mañanas sean distintas y mejores. A mí me faltan 5 para llegar a 10 de caro, jajajajajaja. Me acuerdo una escena del pulpo negro que se abrió una caja fuerte y se disparaba un arma atada, porque este personaje, el pulpo negro, que dejaba un pulpo negro en cada lugar donde iba matando personas, tenía planes y tenía estructuras que funcionaban, trampas que iba depositando en cada lugar. Soy el 199.993. Ya tenés 200.010 conmigo, dice alguien también. Yo también busco followers, abrazo capo. Pero triste ese mensaje, como... ya llegaste, los que avisan, los que estaban exactamente fijándose. arroba como robar mundo, el Twitter del programa. Lo bueno, que vas a saber que entre... ¿Cuánto tenías antes de decirlo? 129.992. Entre ese número y el 200.014, sí, son todos oyentes de Cómo Robar el Mundo. 20 personas. Esos 20, ¿sabes qué son? Vamos a dar todo para ustedes hoy, muchachos. Todo, realmente. Me encuentro ahora... Tenía un mensaje por acá que quería encontrar. Si bueno, alguien comunicarse, sí. Mientras vos lo buscas, por favor. Te digo que hay gente que dice, se va de caro, digo, Chuck, yo ya lo seguí a los dos. No tengo premio, no. ¿Qué pasa conmigo? Bueno, sí, vas a tener. Tu premio es ya desde antes saber todo el ingenio que desplegamos en Twitter de que nuestros cerebros, cómo funcionan y operan en las redes. Ayer lo vi al señor, estuvimos filmando una película. Fuiste a la iglesia, ¿no? Estuviste actuando. Lo vi al señor Diego Fernández, estuvimos sí, vos. Haciendo una película, ¿qué tal lo pasaste? ¿Te divertiste? Genial. Y me di cuenta que mis últimas tres películas... O sea, tus últimas tres películas. O mis últimas tres películas, sí, no tuve más. Fueron de oficina. Hacés de oficinista. O sea, en Recortadas hice de oficinista. Sí. En La Máquina que escupe sueños... Le escupe monstruos. Escupe monstruos. Realmente muy... Se la recomiendo en Vimeo, la pueden ver. También hago de oficinista. Hago de jefe. Y en 20.000 besos... Hago de oficinista. Hago de oficinista. Tuviste una escena, no el tu primer día de rodaje, donde tenías un solo bocadillo en un plano secuencia muy largo. ¿Que lo por repetí? Favor, contá por qué te era tan difícil decir dos palabras. No... Realmente no se entendía, porque antes de que demos acción, vos estabas muy cerca donde estaba yo y yo te decía, Diego, acordate, la frase es esta. Y vos cerrabas el plano secuencia y no podías decir una frase. En el trayecto por me Dios, pasaban cosas. En la toma larga. O sea, yo tenía que, escuchaba a los actores, pim, pim, pim, y me decían, ya, caminá. Tenía que caminar un trayecto largo, sí, entrar y decir lo mío. En el trayecto pasaban ¿qué cosas. Pasaba, man? Y es malísimo, porque imagínate que es una toma, que es un plano secuencia, ¿no? Muy complejo. Donde no hay cortes, donde uno hace, un actor hace una acción, otro, pa, pa, pa, pa, y vos rematás, no, hacé lo tuyo. Entonces era, ya. El actor uno, no, dos, remate tres, era Eduardo Blanco, de hecho. Claro, Eduardo terminaba la escena. Sí. Y mi parte era como, y ahora el actor dice, a trabajar, ¿no? Por olvidar. No. ¿Qué dijiste, Diego? Oh, corten de nuevo. Tuviste suerte porque un par de veces que dijiste mal la letra entró el boom a cuadro. Y eso te ayudó. Pero a veces decir una frase es más difícil que decir un parlamento gigante. Sobre todo cuando sabes que estás inmerso dentro de un plano tan complejo. Y sigo diciendo la misma zaraza, pero realmente ocurre. Es muy difícil actuar sin un texto. Es muy difícil que otro actor hable y vos estés enfrente poniendo caras. Para alguien que no es actor, obviamente. Yo no soy actor. Pero es muy difícil. O sea, hablar y te pone la cámara a vos, dale, reaccioná. Y sos medio cliché, porque querés poner cara de interesante, te tomás el mentón. Pues sí, por las escenas que tuviste después, cuando la chica canta y tú Hablan. Y vos no tenés una línea, y tenés que actuar. Un actor dice, sí, actúa, pibe. No. Bueno, obviamente, para mí es difícil. Es muy difícil. Y Blanco tirando magia todo el tiempo. Es increíble. Qué impresionado. ¿Cuánto talento en esa persona? Sí, persona? Bueno, tiene un par de películas encima. Tanda, cuando volvamos, seguimos con más Cómo Robar el Mundo. Y el tema el del cual vamos a tratar, vamos a hablar y vamos a desarrollar es Narciso Ibáñez Menta. Van a pasar un montón de otras cosas aquí, pero no le va a volver la voz a Diego. Es los que esperan eso, que cambien de radio. 10:28, en un rato volvemos con más Cómo Robar el Mundo. Cómo Robar el Mundo. Un contenido producido por GDI. Generaciondeideas.com.ar. Sonidos propios. 9-5-1 Metro 95-1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Metro y medio. Araceli González, aquí Julieta Pink, Sebastián Weinreich en Metro y Medio. Buenas tardes, buenas noches. Oh, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a los dos, ¿cómo están? ¿Es verdad que chateás por Skype con tu abuela que tiene 100 años? Sí, nos vemos por Skype y es muy divertida las conversaciones con ella, porque además no escucha muy bien, entonces los audífonos y me ve, no lo puede creer. Claro. No puede creer que eso sucede. Imagínate que nació hace 100 años, sí, es muy sí, fuerte. Y vio muchos progresos en la vida y a mí me mata porque hablo con ella y me habla del país, de la situación. Claro, vio todo. Y después me preguntan, ¿nadie está escuchando esto? No, le digo, abuela, estamos hablando vos y yo. Ah, bueno, está bien, igual estamos en un país de libertad y debemos decir lo que pensamos. ¿Viste? Y son todos esos comentarios que vos decís, abuela, no me faltes nunca, porque todavía te hace sentir que sos nieta, está buenísimo. Eso te iba a decir, Araceli González es nieta, para mí es la noticia del día. Metro y medio. Sebastián Weinreich, Julieta Pink. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y medio. Metro951.com. Metro y medio. 5 años. Metro 95.1. Sonido urbano. Láser y eventos. Presenta Skylight. El único láser buscacielo 360 autónomo, visible a 10 kilómetros de distancia. Nitroman. El robot de LED original. Lanzamiento exclusivo de Nitro Girl. El primer robot de LED mujer. Entra a www.laseryeventos.com.ar. Deja de sorprender. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, Mauricio Macri. Compartimos en exclusiva el primer día del padre junto a su pequeña hija Antonia. Además, Susana Jiménez visitó la isla de Capri durante sus vacaciones en Europa y la boda de Matthew McConaughey en su rancho de Texas. Todo esto y mucho más, descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco, suscríbete llamando al 5199-4737. ¿Mini vacaciones en libertad? Sí, libertad para descansar, disfrutar y divertirse. Fin de semana largo del 9 de julio. Torres de Manantiales, Mar del Plata. 5432-4444. Después de su exitosa gira por Buenos Aires, Cabito vuelve al centro. Si te pinta, hasta de nuevo se puede venir. Una vez más, Cabito es pervertido por accidente. Claro, porque ahora resulta que difamar es fácil. Todos los sábados de julio, en el Teatro Ya, Sarmiento 2255. Entradas en venta en plateanet.com al 5236-3000. O en el teatro. Una obra de teatro éxito en Broadway. Otro año más en Argentina. Pervertido por accidente. Pasa tranquilito que te quiero ver. Movistar está atendiendo en Twitter. Seguinos en www.twitter.com/movistarark. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. ¿Cómo robar el mundo? Y Narciso Ibáñez Menta. A los 8 días de vida ya estaba sobre un escenario acompañando a su madre actriz. Con 3 años, en Granada, salió solo al escenario en el transcurso de un fin de fiesta y a los 5 interpreta su primer papel en Los Granujas, en Marruecos. ¿Cómo robar el mundo? Y Narciso Ibáñez Menta. Hermoso solo realmente. Está en línea con nosotros, sin comunicación, la primera persona con la que vamos a hablar del eje del tema de hoy. Perdón, pero el invierno llegó para todos. El señor Leandro D'Ambrosio, que escribió junto a Gillespie un libro extraordinario sobre Narciso Ibáñez Menta. Leandro, muy buenos días. Sebastián De Caro te saluda. ¿Qué tal, Sebastián? Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Estaba escuchándolos atentamente. De bien. Pasaron. Bien. Yo tengo el libro, lo leí en el momento que salió. Lo disfruté muchísimo. Me pareció un libro muy personal, digamos, a pesar... Muy de fan, muy de... Exacto. Una persona que vivió los 80 de Narciso, que fue lo final, pero la verdad que el terror uno lo lleva en la sangre, en mi caso. ¿De qué estaba hablando yo cuando decía aquel programa de televisión que terminaba con el le pegar el tiro al muñeco y adentro está el enano? Mira, era un capítulo de la última temporada de Historias para no dormir. En color. A Freddy. Claro, Freddy el muñeco maldito. Claro, pero sí. Son muchos años cuando a Narciso venían los homenajes que le hacían en... ya cuando estaba como retirado de la televisión, pensé que era el muñeco maldito. Hasta que me enteré que el muñeco maldito era un programa del año 62 que él había hecho en Canal 7. Claro. Y, o sea, de ahí venía la confusión. Pero bueno, el de Freddy, la verdad que tenía un clima muy inquietante. Y ahí después, volviéndolo a ver varios años después, pude ver que Chicho Serrador inclusive usaba la música que había puesto Kubrick en El Resplandor, por ejemplo, para mantener el clima. Bueno, Ligeti, ¿no? Claro, sí. Claro, sí, claro. Sí. Mucha música clásica como para mantener ese clima del teatro que, bueno, se producen esas muertes y está muy bien hecho ese unitario. La gente recuerda como hits, como grandes hits televisivos de Narciso. Por un lado, la adaptación del Fantasma de la Ópera con Beatriz Díaz Quiroga es como un como un hito, ¿no?, en la historia de la TV argentina. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 1960. Fue la era por Canal 9, que se había... O sea, Canal 9 salió en junio del 60 y esto se estrenó en julio. Para que te des una idea, era la gran apuesta fuerte del canal, que aparte se filmó en Teatro Colón. Imagínate, conseguí el permiso para que tenga el Teatro Colón en ese momento, era una cosa complicada. Y bueno, filmaban a la medianoche porque era el momento que ellos tenían permitido usarlo. Y bueno, fue una gran cantidad de actores del momento. Beatriz Díaz Quiroga era una actriz poco conocida en ese momento, había hecho más que nada radio, y él le dio el papel el papel principal, ¿no? Y aparte trabajaban, hasta Vergara Leumann trabajaba, para que te des una idea. ¿Y quién lo dirigía eso? Eso lo dirigía Marta Reguera, la directora de cámaras, pero Narciso también estaba metido ahí, porque Narciso, imagínate que estaba muy puntilloso de lo que decían los actores. Y Chicho Cerrador hacía los libros. Ajá. Chicho, eran los primeros trabajos de Chicho para televisión. Tendría veintipico de años. Chicho, veintipocos años. Chicho tenía 25 años, para claro. Una idea. ¿Eso duró? ¿Habrá durado? ¿Cuántos episodios tiene el Fantasma de la Ópera? El Fantasma de la Ópera, si no recuerdo mal, fue de julio hasta mitad de agosto. Creo que fueron 12 episodios, si no recuerdo mal. Es increíble, porque vos me decís que duró 12 episodios. Yo nací en el 75 y toda mi infancia en los 80 y de finales de los 70 escuché Hay Alguien en los Camarines, que lo repitiera todo el mundo, que fue una frase... Quedó acuñada como una de las grandes frases de los comienzos de la televisión argentina, ¿no? Sí. Que no la decía Narciso, sino que la decía el sereno del teatro. Claro. Pero sí, es cierto, quedó como la gran frase... Después el programa tiene muchas cosas particulares que hicieron que quedara en la memoria, ¿no? Por ejemplo, tiene el famoso caso de que se borró el último capítulo. Y Narciso dijo, uy, qué horror, esto, bueno, destruyeron el programa, y cuando borraron todo lo anterior, y cuando fueron a buscar, encontraron el último. Ah. O sea, estas utopías increíbles del destino, y bueno, pero el programa se terminó perdiendo, y aparte era una época que no había cintas de videotape, y había que importarlas, entonces se grababa un programa encima del otro, y bueno. Una locura. Una locura total, sí. El otro programa, que fue el gran hit, es El Hombre que Volvió de la Muerte, años más tarde, que esa debe ser como la obra maestra en realidad en la televisión, o por lo menos la más recordada de Narciso Ibáñez Menta, la más personal por ahí también. Sí, bueno, en realidad ya en ese momento vivía en España y lo convocó Romay, y bueno, se juntaron con Abel Santa Cruz, que fue el autor del libro, y empezaron a tirar ideas, y bueno, el fantasma, el hombre que volvió a la muerte es una fusión del Fantasma de la Ópera con El Conde de Montecristo. Claro. Te pones a ver, la historia es medio parecida. Pero bueno, le quisieron meter elementos fantásticos. Se había hecho un año antes el primer trasplante de corazón mundial. Entonces quisieron meterle cosas del futuro. Por eso trasladaron la historia al año 2000. Y que bueno, a Elmer Van Hess le insertan todos elementos mecánicos. Que es como una especie de... Terminator. Claro. Sí. Tal cual. Hay algo increíble también, digamos, una especie de leyenda de plagio de Vincent Price con el abominable Dr. Fives en relación al hombre que volvió a la muerte. ¿Qué posibilidades hay de que haya visto alguna vez o se haya enterado de cómo era la historia del hombre que volvió de la muerte, Vincent Price y la gente de la América Internacional? No creo que se haya enterado nunca. Es una coincidencia. ¿Hay alguna leyenda que dice que algún ejecutivo de la American International Pictures vio ese programa o llegó a él un tape? Imagínate, en ese momento, sin internet, ninguna forma de comunicación, era muy fácil plagiar cosas. Ya lo había hecho Roger Corman eso. Claro. Porque Obra Maestra del Terror sí se exportó a Estados Unidos, se dio con otro título cortado y bueno, de alguna forma inspiró a Corman para que haga lo que fue Cuentos de Terror, ¿no? Que es más o menos parecido, son tres historias. Pero bueno, sí, yo creo que hay muchas similitudes con el abominable Dr. Fives. Pero bueno, le pusieron... Lo hicieron con una estética más, viste, hippie, pop, con colores. Claro. En vez de ser la de Abdul, el asistente, era Bulnavia, una cosa, una mujer, ¿no? Claro. Hoy no quedó nada de todos esos programas. Digamos, lo más triste es que no se puede ver nada. O que hay, era tan grosso el programa que hay gente que grabó en Super 8 la televisión mientras lo veía. Pasaban esas cosas y el registro de ese estilo, ¿no? Pero después no hay nada. No, la verdad es que no hay nada. Hay fragmentos, no llegan creo que al minuto, del hombre que volvió de la muerte, que se rescataron de un tacho de la basura. sin sonido y con un, se ve con una imagen pésima. Y no hay prácticamente nada, ¿no? Yo una vez para este libro hablé con un actor, con Héctor Biuchet, que él me contaba que cuando trabajó con Narciso en Un pacto con los brujos, él llevaba una camarita Super 8. Y parece que grabó como una especie de backstage de Un pacto con los brujos. Inclusive me contó que grabó de la televisión la llegada del hombre a la luna. Bueno, pero dice que con todas las mudanzas, fue con todas las varias mudanzas que tuvo, porque él vivió en el exterior, perdió esa cinta y yo estaba obsesionado por buscar eso. Pues imagínate, encontrar una especie de backstage donde Narciso maquillado como el brujo te cuenta, sigue tomando un café. Sí, claro. Sería una cosa increíble. Pero bueno, no hay que perder la esperanza. Algo, algún coleccionista debe tener algo y bueno, como todo coleccionista es necesario mostrarlo. Bien, invitamos a la gente a que consiga el libro. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama... El libro se llama El artesano del miedo. El artesano del miedo. Es un libro que salió en 2010 por Editorial Corregidor. Está virtualmente agotado. Pero, como en agosto, el 25 de agosto, un sábado casualmente, se cumplen los 100 años de Ibáñez Menta, ya combinamos con la editorial reeditarlo. Así que para el mes del centenario va a estar nuevamente El artesano del miedo. ¿Va a tener algún extra que no tenga la copia que yo tengo en mi casa? Sí, bueno, te cuento. En el 2010 yo viajé a España y me entrevisté con la esposa de Narciso, con Lucía Rojas. Y bueno, accedí al material de fotos de él y me traje unas 15 fotos increíbles que van a estar incorporadas a la edición nueva. Ah, muy bueno. Así que eso va a ser el plus. Ese es el tesoro más preciado que tenés de Narciso. Sí, sí, muchas fotos muy interesantes. Por ejemplo, me traje una foto de él haciendo de Rasputín. Claro. Que lo hizo en un unitario en Canal 7 en el año 58, cuando en ese momento no había tape y era todo actuar como un teatro, ¿viste? Era teatralización pura. Pero bueno, hay una foto de él como Rasputín, por ejemplo. Bueno, muchísimas gracias, Leo, por la comunicación. Un sábado tan temprano. Invitamos a la gente a que espere entonces la reedición del Artesano del Miedo y a los que lo tienen en la casa como yo, que no lo presten, porque está escaseando. Por ahora que no lo presten. Bueno, un abrazo gigante. El libro me encantó. Un abrazo gigante. Adiós, hasta luego. Nos vemos. Señoras y señores, ¿cómo continuamos ahora en Cómo Robar el Mundo? De la siguiente manera. Sicky Sound System Pictures. Hasta las 13 horas. Cómo robar el mundo. Metro. 105.1 Sonido Urbano. If you could make everybody poor, just so you could be rich, would you do it? If you could walk somebody work, how you just lay on your back, would you do it? If you could de Yeah Yeah Yeah Yeah Song, de su disco The War of Mystics, que suena que no se puede creer. Si alguien se lo quiere comprar, lo cual es una antigüedad ya, ¿no? Pero cómprenselo. ¿Cómo robar el mundo? Deportes. Buenos días, Bastián Diego. ¿Qué fin de semana? Hoy traje como el eje es Narciso Ibáñez Menta. Se me ocurrió traer esto que es bastante divertido, que es deportista, ya que él fue una gloria en el cine, que hayan pasado por el cine o que se hayan dedicado al cine luego de su carrera como deportista, ¿no? Y lo separé por, dije, lo voy a separar por deportes como para ir siendo bastante claro. Primero, en natación. Quizás es el paradigma más importante de una persona que haya sido muy triunfadora, con muchos éxitos tanto en su disciplina como en el cine. Estoy hablando de Johnny Westmuller, y para los que no saben, es un tipo que ganó todo. Tiene 67 récords mundiales, 5 medallas de oro, un genio de la natación, en la historia de la natación, que luego de eso hizo el recordado personaje Tarzán en 12 películas, como para que sepan que el tipo este trabajó en las dos cosas, ¿no? Después, otro dato importante tiene con la natación. El Tarzán que yo disfruté de niño era Ron Ellie. Soy mucho más trucho yo. Ah. Porque Johnny Weissmuller era blanco y negro. Ron Ellie era un rubio. Sí, no, yo también disfruté de ese más que nada, pero por la época. Bueno. ¿Cuándo se besan? ¿Querés más? Bueno, después otro. Escuchen esto. Carlo Pedersoli. Yo el que más disfruté fue para. Carlo Pedersoli. Si le digo el nombre. No, dice Javier Pedersoli, un actor. Un napolitano que fue 7 veces campeón de Italia de natación, también ganó 2 medallas de plata, y en esa época, en la década del 50, los usaban para jugar en waterpolo también, fue campeón en waterpolo, medalla de oro. Ahora bien, el tipo, como le gustaba el cine, en el año 1950 hace un cameo en la película Cubo Vadis, haciendo de guardia romano, y dice, yo me tengo que dedicar a esto. Se cambia su nombre, dice, no puedo... ¿Y hoy lo conocemos como? ¿Cómo? Agarra la cerveza más famosa, el actor más conocido, o preferido él, y se hizo llamar Bud Spencer. Ah, claro. Se juntó con otro italiano que llamaba Marco Girotti, dijo, no, flaco, cambiate el nombre, te llamás Teren Hill. Y juntos formaron la dupla más famosa, el Spaghetti Western. Pero es una saga muy conocida como fue la de Trinity. Me gustaban mucho los efectos de sonido. Yo me acuerdo de ir al cine, claro, Dos Puños Contra Río, bueno. Esa clase de películas. Ahora, cambiando de deportes. ¿Qué pasa, Seba? No. Quería decir algo. Me acuerdo, Spencer. No, que no eran las mejores películas del mundo. No eran. Pero fueron muy exitosos. Un tipo que era nadador y que después fue muy exitoso en su tarea como el actor. Universo Nostalgia tiene esas cosas. Si no era John Wayne, pero... De dudosa calidad. No, digo, la invasión B. La serie terrestre. Que realmente paralizaba a la Argentina. Claro, los recuerdos es una obra maestra y uno la ve y es muy deprimente. Pero bueno, volvamos. Bueno, cambiamos de deporte, boxeo. El más famoso, digamos, Mohamed Ali, siendo el campeón del mundo, sí. Uno de los mejores de toda la historia, también se dedicó, incursionó en el cine haciendo la película Requiem para un campeón, donde pelea en un round contra Anthony Quinn. Luego haría una película llamada El Invencible con Robert Duvall y Ernest Borgnine, como para que, si quieren ver a un boxeador famoso que haya trabajado en cine, también pueden ver esas películas. Nosotros tenemos a Carlos Monzón, que trabajó en 6 películas, se dedicó mientras peleaba y boxeaba y era campeón del mundo. La más conocida fue La Mari junto a Susana Jiménez, con la cual se enamorarían y serían pareja. Después, otro deporte que fue uno de los que más... El macho, soñar. Sí, el macho también fue muy conocida. Otro deporte que tuvo muchos artistas en el cine fue el básquetbol o la NBA, puntualmente. Karim Abdul-Jabbar. Sí, espérame. Antes de Karim Abdul-Jabbar, te voy a decir esto. Las personas que nunca conocieron o solo escucharon nombrar el nombre este, Will Chamberlain. Will Chamberlain, para los que le gusta el deporte, la NBA o el básquetbol, fue quizá para muchos periodistas deportivos el basquetbolista más grande de toda la historia. Tiene casi todos los récords, pero inclusive supera a Jordan. Lo que pasa es que en esa época no se veía, no había tantos videos y demás, pero fue un gran jugador de básquet que cuando terminó su carrera lo pudieron ver junto a Arnold Schwarzenegger en la película recordado filme Conan el Destructor. Es Bumbata, el negro grandote que pelea con él. Bumbara. Bueno, che, no sea malo. Ven pero aquí, ese tipo fue el mejor jugador de básquet de toda la historia. En un partido superó los 100 puntos, como para tirarles un dato. Karim Abdul-Jabbar, que vos lo venías nombrando. Es uno de los pilotos donde está el piloto. Karim Abdul-Jabbar es uno de los pilotos donde está el piloto, pero fue más conocido cuando debutó en su carrera artística junto a Bruce Lee en Juego de la Muerte. Película que está inspirada en el juego Kung Fu Master, que era ese... Película póstuma de Bruce Lee. Exacto. Bueno, Karim Abdul-Jabbar era una gloria. Los Ángeles Lakers en la década del 80 ganó 6 veces los anillos, que en ellos se llama el campeonato de básquet de la NBA, como para que tengan otra referencia de un basquetbolista que haya triunfado. Ahora bien, pasando... Actúa en un capítulo blanco y negro, hace también, el profesor de Arnold. Exacto. Trabaja en blanco y negro. El gusano Rodman sí también actuó, pero... Dennis Rodman, sí, Shaquille O'Neal también tiene varias películas, y Michael Jordan trabajó en Space Jam junto a Bugs Bunny y el Pato Lucas, pero... Muy bien, bueno. Nico. Después, cambiando de deporte, vamos a nuestro querido fútbol. Por favor. El fútbol está Pelé, que trabajó junto a Stallone y Ardiles en la película que ya comenté en otro programa, Escapa a la Victoria, claro. Con Michael Caine. Después tenemos a Eric Cantona, una gloria de la ACA del 90, uh-huh. Del Manchester United. Que cuando... Exacto. Trabajó en Elizabeth. Déjame llegar a Snatch. Trabajó en Elizabeth Eric Cantona. El que sí trabajó en Snatch es el personaje, para mí, el mejor personaje que tiene esto de el deporte con el cine. Estamos hablando de Vinny Jones. ¿Quién es Vinny Jones? Un central, un número 4, que bueno, jugó en el Leeds, jugó en el Sheffield y jugó en el Chelsea y en el Wimbledon. En todos esos equipos. El tipo era muy, pero muy famoso en Inglaterra, es el jugador más famoso por la agresividad que tiene. De hecho, tiene dos récords, pero esto es muy gracioso, ¿eh? Tiene el récord de la amarilla más rápida en la historia del fútbol profesional. Le pega una patada descalificadora a los 3 segundos. A los 3 segundos toca el árbitro, le mete una patada y lo revolea uno, amarilla. Y es el jugador, el segundo jugador con más expulsiones en la historia del fútbol inglés. ¿El primero? Es Roy King con 13 y él con 12. Maestro, la tenía preparado por si me lo preguntaba. Pero si era Paul Gascoigne. No. Bueno, mira, de hecho, Vinny Jones, hay una foto que circuló todo el mundo que le está agarrando los testículos a Paul Gascoigne, que era un tipo duro, que fue terrible porque hay documentales de este tipo. Bueno, una vez que terminó... Hay televins desagarrada también. Exactamente, sí. Ahí vemos cuando toma el bulto de Paul Gascoigne. Una vez que terminó... A 40 metros, déjame decirte, del arco contrario. Bueno, una vez que terminó su carrera explosiva, se dedicó al cine, lo agarró Guy Ritchie, sí, y dijo, vos vas a ser el protagonista de... Juegos Trampas, Dos Armas Humeantes, sí, luego de Snatch, y hoy trabajó, por ejemplo, después de 25 películas, es el Juggernaut de X-Men, el que va demoliendo paredes, y si lo quieren escuchar en Madagascar, hace el perrito Fred. Qué lindo. En Madagascar 3. Mira qué tierno. Pero, ¿cómo terminó? Que es un perro el perrito Fred. Bueno, después, como para cerrar, tenemos a Maradona, que trabajó en varias películas, más que nada como participando, y hoy a Martín Palermo en la película Fuera del Juego, que es la película que están dando ahora con Darín, bueno, que hace una participación con Ricardo Darín y su hijo, el chino Darín. Muchas gracias. En un rato vamos a estar hablando, Nico, porque este fin de semana es un fin de semana tremendo. Tremendo. Tremendo fin de semana. Y hoy también. Tremendo fin de semana. Hoy se definen muchas cosas, hoy y mañana, en el fútbol local, en las categorías del Nacional B y en la Primera División. En un rato te voy a preguntar cómo se va a televisar eso, porque hay fácil 10 partidos que están combinados unos con otros. En un rato seguimos con más Cómo Robar el Mundo. History, 'cause now I got a reason, I've overcome me. Now I got a reason. robar el mundo. Un contenido producido por GDI. Generaciondeideas.com.ar. Metro. Metro951.com. Descubrí lo que viene. Metro951. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas. Mamás de bebés menores de 6 meses. Niños de 6 meses a 2 años. Personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Provincia Seguros. La tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros. Una empresa del grupo Banco Provincia. Clarín presenta una colección para recorrer sin canas. El gran libro de la historia del automóvil. 10 entregas con los autos más emblemáticos década por década. Autos de carrera, de lujo, 4x4, coupé, urbanos y todas las innovaciones que se hicieron sobre cuatro ruedas. El continuo progreso de los autos, los diferentes motores y diseños, desde los clásicos hasta los modernos. El martes 26 de junio, poné primera. Llévate el libro número 1 con el cupón del diario más solo 9 pesos con 90. Clarín, el gran diario argentino. La comunidad Movistar está en Facebook. Ingresa en www.facebook.com/comunidadmovistarargentina. Cada problema tiene su solución. Si tenés gripe, pedís un antigripal. Si tenés fiebre, pedís un antifebril. Y si tenés congestión nasal, pedís Otrivin Spray. Porque Otrivin Spray es un descongestivo nasal de rápida acción y larga duración pensado específicamente para eso, destaparte la nariz. Por eso, si tenés la nariz tapada, pedí Otrivin Spray con el respaldo de Novartis. Otrivin Spray, congestión bye bye. Más información en www.otrivina.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Muy pronto llega la multipremiada serie que cambiará para siempre la historia de la televisión. Bramsen, primera temporada. Tienen que entender que si quieren vender, tienen que pensar. Y si quieren pensar, tienen que crear. Y si tienen que crear, tienen que sentir. Y si tienen que sentir, tienen que soñar. Y si tienen que soñar, tienen que volver a ver, adentro de sus ojos, la respuesta. La historia de un grupo de publicistas, dándole vuelta a todos los rubros. Se van a llamar los palitos de la selva. Lo va a comer cada chico en una escuela argentina. Muy pronto, Bramsen. Únicamente por Metro. ¿Cómo robar el mundo? Estas fueron las noticias que nos impactaron. Es una versión susurrada en el día de hoy. Un hombre, se implanta imanes en su brazo para poder llevar su iPod. Bueno. Un hombre en Nueva Jersey se injerta 4 pequeños magnetos en su brazo para llevar el más reciente modelo del iPod. Dave Hornan, sí, que lleva un negocio de tatuajes y perforaciones en Nueva Jersey, Estados Unidos, llevó a cabo la operación en su propio brazo. Buah. Y en un intento exitoso de fundir su cuerpo con la tecnología. Te felicitamos, Dave. Boludos ahí en todos lados. Jackson 5, el regreso. El portal de diario británico The Sun señala que el grupo de hermanos pretende desafiar a la muerte y resucitar a Michael con un holograma con la intención de iniciar juntos la expedición por primera vez. Fuentes cercanas a la familia Jackson indican que no será fácil debido a los derechos de imagen de Michael y se han inspirado en el concierto en que hicieron el holograma de Tupac. Lo que me gustaría preguntarte, Sebastián, los Jackson 5, sin Michael, ¿qué hacen? O sea, era un grupo, no sé, estás acostumbrado a escucharlo a Michael cantar. Sí. ¿Qué hacían ellos? O sea, si son tipos grandes, bailar, ¿qué van a hacer? Un holograma de Michael, ¿y ellos qué hacen? Yo he visto, bueno, todos lo vimos, el show de Michael Jackson cuando vino a la Argentina, en el tour del 93, usaba, en un momento cantaba con los Jackson 5 en pantalla. Aparecían los Jackson 5 que no estaban ahí, él cantaba, hacían como un coro. Pero era la voz líder, es muy difícil que exista. Medio triste la gira, ¿no? Es muy triste la gira, pero bueno, el repertorio es muy lindo, ¿eh? Los Jackson 5 es de lo mejor, sí, de claro. Michael Jackson. hombre con parálisis total tuitea con los ojos. Bueno. Aunque padece el síndrome del cautiverio y se encuentra totalmente inmovilizado, Tony Nicholson puede comunicarse por medio de Twitter al estar conectado a una computadora que registra e interpreta la actividad de sus pupilas. Tony es un hombre que lleva 7 años viviendo en parálisis cerebral como consecuencia de un derrame, y aunque por muchos años se lamentó a sí mismo tener que vivir en dicha situación, hace unos días, el pasado 13 de este mes, probó un dispositivo que le permite conectarse a Twitter utilizando únicamente sus ojos, una de las poquísimas partes de su cuerpo que puede mover a voluntad. Tony envió un mensaje diciendo: "Hola mundo, soy Tony Nicholson, tengo el síndrome de cautiverio y este es mi primer tweet. Hashtag Tony". Y la verdad que nos interesó saber un poco más sobre esto. Estamos en comunicación con Patricio Pérez, él es neurólogo, Patricio Pérez Leguizamón, y está con nosotros. Buenos días, Patricio. Hola, buenos días. Acá te saludamos, Sebastián De Caro, Diego Fernández. Realmente conmovedora esta historia, y por un lado pensamos, es inevitable pensar en aquel suceso retratado en La Escafandra de la Mariposa, el editor de Vogue que queda, bueno, sufre un accidente cerebrovascular, solo puede mover el ojo, y lo que descubre la enfermera que lo atiende es que puede contestar sí o no con movimiento, o sea, consciente que está, que tiene actividad neuronal fuerte, y queríamos entender un poco cómo es esto del síndrome de cautiverio, qué es lo que pasa que genera que dentro del cuerpo humano el cerebro pueda seguir intacto, perfecto, pero sin la posibilidad motriz alguna, ¿no? Sí, exactamente. Esto no es nuevo. Ya había, creo que un personaje de Vito Dumas en El Conde de Montecristo que también presentaba un cuadro similar. En esta entidad lo que se ve es que hay, mediante una lesión que ocurre en la parte basal del cerebro, que es la que controla la motilidad, los movimientos, uh-huh. Al producirse una lesión en esa zona estratégica, la persona deja de poder movilizar los brazos. En términos médicos tiene una tetraplejía, o sea, incapacidad para movilizar los 4 miembros, y generalmente estos pacientes lo único que pueden hacer es, están alertas, y además pueden mover los ojos en sentido vertical, o sea, hacia arriba y hacia abajo. Generalmente estos pacientes se comunican mediante los movimientos oculares. El resto de las funciones, por ejemplo, la sensibilidad suele estar preservada. Claro. Deben moverle el cuerpo, digamos, porque una persona no puede estar sin moverse, o sea que deben hacer trabajos de rehabilitación y movimiento permanentes, ¿no?, para evitar entumecerse. Absolutamente. De hecho, hay distintos sistemas, hay colchones neumáticos que se van insuflando. Cambiando la posición. Exactamente, claro. Para que no sea siempre la misma parte del cuerpo la que está apoyada en la cama, y por supuesto, una cantidad de actividad kinesiológica para mantener de alguna manera cierto tono y prevenir otras complicaciones, ¿no? Estos, los aparatos que utilizan, están configurados para el ojo. ¿Hay otros aparatos, o es el mismo aparato que se puede configurar para leer otro tipo de movimiento corporal? Desconozco específicamente el tipo de aparato que él está usando, pero ustedes saben que Steve Hawking usaba un dispositivo similar, ¿no?, donde a través de ciertos movimientos, a veces pueden ser movimientos faciales, en otras ocasiones pueden ser movimientos oculares, se puede controlar cierto dispositivo. Esto requiere algún tipo de entrenamiento, ¿no? Así como cuando ustedes adquieren un dispositivo touch, tienen que configurar en función de su toque sobre la pantalla, lo tienen que configurar a ustedes, lo mismo hay que hacer con el dispositivo a través de los movimientos oculares. Cuando una persona tiene algún tipo de sufre un accidente cerebrovascular y queda en esta situación, ¿se provoca en el cerebro algún tipo de desarrollo por el hecho de haber perdido otro tipo de facultades? Digo, como un no vidente que por ahí desarrolla más el tacto, el olfato, ¿hay algo que cambie sustancialmente la parte que sí está activa del cerebro? Es una buena pregunta, y esto es un fenómeno bastante bien conocido, donde ciertas funciones, mediante mecanismos que se denominan de plasticidad, se van desarrollando, se van sensibilizando, se van perfeccionando, y permiten de alguna manera, en algunas personas más, en algunas personas menos, cumplir alguna de las funciones perdidas. Muchas veces en pacientes que tuvieron un accidente cerebrovascular y tienen un trastorno del lenguaje, es muy común que el área contralateral del cerebro se desarrolle de alguna manera y pueda hacerse cargo, al menos en parte, de esta función perdida, ¿no? O sea, que por ejemplo, puede ser una persona que tenga una capacidad intelectual mayor o por ahí aprende, digamos, desarrolla otro tipo de aptitudes de zonas del cerebro, la memoria o la capacidad de soñar o de crear imágenes. Sí, no sé si específicamente la memoria, pero bueno, es muy común que algunas funciones, por ejemplo, el tacto, es bien conocido el fenómeno en las personas que tienen ceguera, que desarrollan la capacidad del tacto, el olfato y otras funciones sensoriales que no tienen que ver con la visión. Bien, muchísimas gracias por ilustrarnos un poco con qué tiene que ver este caso, digamos, que es muy muy controversial, ¿no? Porque a veces la voluntad de estas personas que se interpretan a sí mismas como prisioneros dentro de un cuerpo, como gente que algunos celebran la vida y la posibilidad de seguir conectados de alguna manera con los seres queridos, otros lo padecen enormemente, va en cada uno, ¿no? Cómo reaccionan, pero estaba bueno ver un poco qué es lo que sucede y cómo se desarrolla. Patricio Pérez Leguizamón, que es neurólogo, muchas gracias por hablar con nosotros y te pido por favor no sigas escuchando el programa porque vas a tenernos de pacientes en breve. Bueno, si no, bueno, cuando quieran y bueno, lo que necesiten. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Ojalá que no lo necesitemos nunca, ¿no? También nos querría. Por favor. Pero bueno, gracias a la medicina. Tema hermoso de Pulp, probablemente el primero que escuché, de su disco Different Class, Come On People. Sculpture of St. Martin's College, that's where I caught her eye. She knew that her tank was loaded. I sent my case on a room of Coca-Cola, she said fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. Do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start somewhere. So it started there. I said, pretend you got my money. And she just laughed and said, are you so funny? I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see what common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. When she just smiled and held my hand, I went to flags above the sun. I cut your hair and get it done. I spoke so fast and played so cool. Pretend you never went to school. Yeah. everybody feel rich, especially when I think it's all such a laugh. Yeah, I think you're staging me. Oh, come on, put in the bath. You will never understand how it feels to live your life when I'm being out of control. I was nowhere left to go. Quiero. Un ciclo que visita vidas de gente que no le importa a nadie. Hace un año que tengo este negocio, que en principio fue una carpintería, pero dijimos, ¿por qué no hacer comida casera, argentina, y disfrutar con la gente, y un poco, arreglar bancos, mesas, guardapolvos escolares, y también brindar carbonada? Vidas que no quiero, vecinos que no te gustaría tener, gente con la que no querés hablar. La gente habla de Messi, habla de, en su momento, de Maradona, pero lo que jugaba San Filipo. Vos ibas a la cancha con amigos, que a veces ibas en bondi, o uno decía, che, tengo el auto del viejo. Bueno, poníamos nuestros pesitos. Vidas que no quiero, con la conducción de Oscar Otranto, únicamente por encuentro. ¿Cómo robar el mundo? I tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I gave back the time, and if my daddy thinks I'm fine, try to make me go to rehab, I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I gained about 17 days. 'Cause there's nothing Winehouse, de su disco Back to Black, Rehab. Hay una nota en este momento en C5N sobre cosplayers. Y estoy viendo gente vestida de Sailor Moon. Mi opinión es... no. Sí, Diego. Asegura tu casa, tu comercio y tu auto en Provincia de Seguros y disfrutar de la tranquilidad de tener todo asegurado. Llamá al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia de Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia. Mensajes que estuvieron llegando, la gente que escribe a arroba como robar mundo. Chicos, vi de Narciso Ibáñez Menta la película de Enrique Carrera. Siempre me asustó su interpretación del corazón del actor. Varias noches después de haberla visto, tuve pesadillas y mi abuela vino a mi cama. Por otro lado, alguien nos escribe, pude conseguir hace unos años, en una visita a mi tío en Barcelona, la caja completa de Historias para no dormir. Me encantaron todos los cuentos, especialmente todas las entrevistas que hay a Narciso Ibáñez Serrador. Hablando del eje del día de hoy, Narciso Ibáñez Menta, estamos en comunicación con Gustavo Mendoza, que es director del documental Nadie Inquietó Más, sobre el propio Narciso Ibáñez Menta. Gustavo, muy buenos días. Sebastián de Caro te saluda. Hola, ¿cómo estás, Sebastián? Bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Yo he visto la película hace un tiempo, la he disfrutado. Tu peli, el documental, que creo que es el único que existe sobre Narciso Ibáñez Menta, sí, ¿cuánto tiempo te llevó a hacerlo, realizarlo? Y 5 años y medio, aunque vos sabés que esta película también es como un... el completar lo que yo había comenzado en el 96, que hice un documental sobre el cine argentino de terror, y después en el 97 hice uno sobre el cine bizarro, donde ahí hablaba de las historias fantásticas que se hicieron acá en Argentina, donde lo entrevisté a Narciso por audio. Y bueno, después mismo año 97 lo entrevisto. Y también utilizo una entrevista que había hecho otra persona, ¿no? Que la hizo Alexis Puig. Y bueno, esa entrevista la usé para el documental. Ajá. ¿Tuviste posibilidad de charlar con Narciso Ibáñez Serrador? Viajar a España. Hay fragmentos, ¿no? De nota. Chicho, hay varios actores también involucrados en las películas de Narciso Ibáñez Menta, en las series de televisión también. Claro, sí, bueno, estuve como 2 años para entrevistarlo a Chicho porque... ¿Por qué es tan difícil? Porque es una persona... que bueno, que tuvo sus problemas, una persona muy enferma, que andaba como muy depresiva, pues justo lo habían echado como del programa ese que hacía el 1-2-3 y había estado muy mal, ¿no? Más allá de que uno puede ya tener millones de dólares y estar mal anímicamente, y bueno, a mí me ignoraba completamente, aparte pues no me conocía. Y bueno, y de tanto insistir, que estaba ya en España y yo me seguía dando la nota, así que tuve que recurrir a Susana Canales, que fue la mujer que fue esposa de él y que lo convence para que yo lo entreviste, ¿no? Así que bueno, y ahí también en España lo entrevisté a Paul Nashi. Claro. Que es el gran actor español que hizo 13 veces de Hombre Lobo y que también es muy macanudo, vino con una bolsa con un montón de películas, me trajo sus premios, y también fui a Barcelona donde lo entrevisto a Sebastián Darbó, sí. Que dirige 3 películas con Narciso, que son así de carácter parapsicológico, uh-huh. Que son así como muy bizarras, muy divertidas, y bueno, forman parte de lo que es la historia cinematográfica de don Narciso, ¿no? En España la figura de Narciso es más grande que la de su hijo. Su hijo es más grande, digamos, porque Chicho ha llegado a tener una popularidad enorme en España, y las 2 películas que dirigió, ¿Quién puede matar a un niño? Y La residencia, son 2 obras maestras realmente. No, es muy grande Chicho en España, pero no Narciso lo conocen solo los cultores como vos, que vos también sos fanático del cine de terror, que lo conocen porque saben Historias para dormir, saben de todo lo que hizo relacionado con Poe, pero no el público popular, ¿no? El público popular lo conoce a Chicho porque hizo el 1-2-3, que fue un programa de entretenimiento, de concursos, un programa muy particular igual. Yo vi algunas aperturas de un 2-3 y no era un programa, digamos, a ver, un programa parecido a lo, voy a decir cualquier cosa, pero para que se sitúen, a lo que podría haber sido en los 80 Abadí y compañía, pero claro, piensen algo muy, muy, a ver, muy creativo y muy diferente, sobre todo las aperturas que tenía un 2-3 y cómo se trabajaban los guiones. Hay un par que son antológicas de Chicho haciendo un 2-3, digamos, un programa muy particular. Y hay un discurso que creo que está en tu película, creo que lo vi ahí, claro, que sí, es el de reconocimiento que le hacen a Hombre de Televisión, no me acuerdo cómo era, claro, el lauro, claro, que le hacen a Chicho. Toda una vida. Ahí está, exactamente. Y encima, Chicho, como, no sé, ya sabía que lo estaban por echar, ya sabía como una mala espina con Televisión Española, decía, premio a toda una vida, esto parece premio, un premio a mi muerte, una cosa por el estilo, bueno. Y lo que hace es cederle el premio a su padre, que ya estaba enfermo, ¿no? Porque en esa época él estaba muy enfermo, porque había fumado durante 85 años. Él fumaba desde que tenía 6 años, más o menos, Narciso, porque ya cuando hacía papeles de niño actor, ya fumaba, se fumaba un faso en plena actuación. Bueno, en esa época, que un niño fume es algo por ahí hasta normal. Y bueno, y estuvo tanto tiempo que bueno, le jodió los pulmones. Sí, claro. Pero bueno, vivió un montón de años. No, la verdad que 85 la sacó barata. Sí, ¿no? Sí, sí. Para vos, ¿qué es lo más recordado de Narciso Ibáñez Menta? Digo, a ver, su gran éxito o la pieza que más lo representa. Mencionábamos nosotros el capítulo del asfalto, Historia para no dormir, digamos, como una particularidad, como una rareza, pero más de Ibáñez Serrador que de Narciso Ibáñez Menta. ¿De Narciso qué te parece que es lo que él más quería o su pieza más acabada? Bueno, pasa que son diferentes épocas. Por ejemplo, a ciertas personas les fascina el Fantasma de la Ópera, que es algo que yo no pude ver porque yo soy en los años 60. El Pulpo Negro es lo que yo viví y es lo que yo, por lo que yo hice la película, ¿no? Pero dicen que es de lo peor, ¿sabes? Que decíamos eso nosotros en la apertura, que es lo que nos tocó vivir por edad a nosotros, que tenemos entre 35 y 40 años, digamos, es lo que más recordamos, pero es de lo peor, dicen, digamos. Yo, aunque si vos lo volvés a ver, por ejemplo, yo he podido recuperar algunos capítulos. Tienen algunos momentos que son misteriosos y son hasta... Yo lo vuelvo a ver y me da un poquito de miedo ciertos momentos. Pero después cae por la iluminación que tiene, porque parece una telenovela barata de Romay, ¿no? Y bueno, él ponía toda su personalidad, su voz, y bueno, como que tenía un peso muy grande que sostener de toda una berretada que era el Pulpo Negro. Pero estaba su presencia y después había algunos efectos especiales muy interesantes hechos por Natán Solans, que fue el que hizo donde Natán Solans diseñó la cara del androide de Titanes al Ring también. Sí. Diablo. La película. Sí. Y él hace la reconstrucción de la cara del hombre colgado a la muerte, ¿no? Donde se la hago poner y eso. Bueno, muchísimas gracias. Estuvimos hablando con el director de Nadie Inquietó Más. Ay, si te cuento una cosita última. Sí, por favor. El 25 de agosto se va a hacer un evento sobre Narciso Ibáñez Menta, donde vamos a hacer exhibiciones de material físico. Ah, muy bueno. Y también se está viendo de hacerlo en la Biblioteca Nacional, Agüero al 1500, y también en el Rojas. Así que estamos viendo así para hacer proyecciones. Porque se cumplen 100 años de su aniversario. Exactamente. Bueno, gracias, Gustavo. Gracias por la comunicación. Si alguien quiere conseguir Nadie Inquietó Más, se mete en la página de Videoflims y la encuentran. Muchísimas gracias, Gustavo. Un abrazo grande. Un abrazo. Por haber contribuido, dando un color más a esta charla que tuvimos sobre Narciso Ibáñez Menta. En un rato llega nuestro invitado del día, que también va a poder tocar un poco este tema, cuando en realidad vamos a hablar de un montón de otras cosas. Lo veo a Juan Nicolás Lescano. En su mano tiene un poco cuál va a ser el fixture de los programas de este fin de semana. ¿Me lo puede decir brevemente? Porque es muy bueno en realidad. El sábado, hoy que toca y que podemos ver. Bueno, en Canal 7 tenés a River versus Almirante Brown. El ascenso de River, hoy a la tarde, ¿eh? La gente que se prepare para festejar en la vuelta a la primera división del club, de uno de los clubes más importantes del país. En América, Instituto versus Ferro, el otro equipo que también tiene posibilidades de ascender. En Canal 9, Guillermo Brown de Puerto Madryn versus Quilmes. En Crónica TV, Desamparados versus Rosario Central. Los cuatro tienen posibilidades de ascender. Los cuatro tiempos es de jugar un desempate. Va a haber pantalla dividida, seguramente va a haber móviles que van informando qué pasa. Exacto. En otro estadio, pero la atención más grande va a estar sobre el Monumental, seguramente, ¿no? Seguro, sí. El rating va a estar ahí. Queridos amigos, tanda y cuando volvamos más, cómo robar el mundo. Metro 9-5. 1. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Ahora, el sonido está en tus manos. Metro está en tu smartphone. ¿Cómo es eso? ¿Puedes decir que me pueden tener en su celular? Si tenés un BlackBerry, iPhone o usás Android, descarga la aplicación gratis para escuchar Metro. Tocame con tu pantalla tag. No, que me hace coquilla. Comunicate por mail, Facebook y Twitter al instante. Conoce toda la programación. No puedes andar por la vida con esta configuración. Es un desorden. Yo también te lo contacto. Lleva Metro en tu smartphone. Más info. Metro951.com. Te pasa el ringtone, por ejemplo, están en las tiendas que está loca. Escucha la radio en vivo en todas partes. Mirá lo que tengo adentro del teléfono. Metro951. Un sonido conectado a tus oídos. Los estudiantes de Contador Público de la Universidad de Palermo viven el mundo de los negocios desde el primer día. El método del caso los prepara para la vida real. Estudia Contador Público en Palermo y marca la diferencia. Abierta la inscripción agosto 2012. www.palermo.edu. La chica material vuelve a las pistas. Madonna. DNA Tour. 13 de diciembre. Estadio River Plate. Con éxito absoluto. Nueva fecha 15 de diciembre. Claro, te trae a Madonna en vivo. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 6 cuotas sin interés para clientes BBVA francés. Vivilo con Nokia. Invita Unicenter. Peugeot. Sponsor oficial de tus emociones. Conseguí el disco nuevo de Madonna en disquería. Presentado por Live Nation y Time for Fun. Traído por Claro y Nokia. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Hola, soy Mariano Yudica. ¿Ya estás disfrutando todos los beneficios que te da la tarjeta Clarín 365? Con Clarín 365 tenés miles de descuentos todos los días. Suscribite a Diario Clarín o sumá alguna de sus revistas. Pedí hoy su tarjeta, recibida gratis. Dale. Llama al 0810-333-0365 o entra en www.clarín365.com.ar. Clarín 365, beneficios todos los días. Los beneficios y descuentos no son combinables ni acumulables con otras promociones, beneficios y o descuentos. Más información, entra a www.clarín365.com.ar o llama al centro de atención al cliente al 0810-333-0365. ¿Mini vacaciones en libertad? Sí, libertad para descansar, disfrutar y divertirse. Fin de semana largo del 9 de julio. Torres de Manantiales, Mar del Plata. 5432-4444. Provincia Seguros. La tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros. Una empresa del grupo Banco Provincia. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. ¿Querés sentirte un stroke? ¿Querés parecer desalineado como tu rockero favorito? ¿Querés tener onda y no sos de Palermo? Guilty, el primer shampoo que te deja el pelo sucio. Limpio, pero sucio. En sus tres versiones, playo, brisas del mar y manzanilla. Guilty. Entrá a nuestra página de Facebook y contanos cómo fue tu experiencia. Guilty. ¿Cómo robar el mundo? I'm never lie. Too evil, I'm gonna keep you back. actor, Prince, el artista, Love Symbol, el nombre que usted quiera. El artista anteriormente conocido como Prince. I Would Die For You, de Purple Rain, de su álbum Purple Rain. Un temazo. Lo tocó cuando vino acá a Argentina, cuando tocó en la cancha de River. Ese breve recital. Estadio donde hoy va a volver a Primera División, uno de los clubes más importantes de la Argentina. Partido muy simple que tiene que disputar. ¿Cómo? No es nada simple. Bien. Señoras y señores, está enganchada en línea Ana, la madre de nuestro querido productor Itoshi. Ana, muy buenos días. Buen día, de Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo está usted, Ana? Gusto. Bien, igualmente, para mí es un placer. Que... Un segundo, ¿qué fue lo que pasó? Decirlo al aire, porque si no esto parece... ¿Qué fue lo que pasó? ¿El teléfono necesitas? ¿Que no pudiste ver? Bien. Necesita que pase otro teléfono. Ana, estabas escuchando el programa y mandaste mensaje participando del tema que era Narciso Ibáñez Menta, ¿no? Sí, lo escucho, imagínate, como madre de Itachi, ¿no? Sí. Escucho siempre. No, es un tema especial porque a nosotros, yo era chica, calculá que tenía más o menos, iba a cumplir 12 años, y me dejó marcada ese programa. ¿Por qué? ¿De qué programa estamos hablando? ¿En qué condición lo veías? Del fantasma de la ópera, claro. Imagínate, blanco y negro. Sí. Muy poca gente tenía televisión en esos momentos. O sea, íbamos a verlo en un vecino. El vecino era una casa de por medio. Nos tenían que acompañar porque era terror lo que teníamos. Después. Ah, bien. Entonces, una aventura ir. ¿A qué hora lo pasaban? ¿A las 9 de la noche? Pasaban ¿A las 10? A las 10 de la noche. A las 10 de la noche. 7 a las 22 horas, todos los sábados. Sí. Era algo esperar ese programa, era algo, pero no te lo podías perder, aunque después te morías de miedo, ¿viste? Y uno, remontándonos a lo que es la tecnología de ahora, ¿no es cierto?, a nivel cinematográfico o televisivo también, lo adelantado que era ese hombre, esa dirección, opciones, porque vos calculás que hay escenas que es impresionante, cuando él la rapta, ¿ya? Porque él vive prácticamente en una cueva como en un canal. Él vive en la novela, ¿sabes, Ana? Eso se llama la Cámara de los Suplicios, que es un dispositivo que permite que el fantasma llegue a cualquier... Es como su baticueva, que permite que llegue a cualquier lugar del teatro. Nunca estuvo bien retratado en las películas, pero Narciso se encargó porque era muy fan de la novela, sí. Claro, bueno, esa escena logra que la graben, ¿no es cierto?, en ese momento, en una canoa, la rapta, por debajo del Arroyo Maldonado. Ajá. Es una escena increíble, verlo a él de capa, de espalda, ¿viste?, raptándola a ella, segundos, imagínate que es una porción de segundos, pero queda grabada totalmente. Me imagino, ella era Beatriz Díaz Quiroga, el Arroyo Maldonado está entubado con Juan Justo. Porque era linda, joven, era una chica muy jovencita en esos momentos. Él era mucho mayor. ¿Sabes que hay una leyenda del día que finalmente le muestra su rostro? Porque nos tuvo en vivo 3 capítulos para verle la cara realmente a él, ¿eh? Porque en una de ellas se lo quería sacar cuando estaba durmiendo y se despertó. Después él hizo amague de mostrársela y tampoco. Sí. Así que para cuando fue que se sacó la máscara fue tremendo. Y el final fue algo especial. ¿Por qué? Porque... la policía, ¿no es cierto?, la va a rescatar. Claro. Y bueno, cuando llega, ella se enamora en cierta manera de él, siente algo por él. No digo amor, pero es una admiración que siente. Claro, entonces, el síndrome de Estocolmo, una especie de cosa así. Claro, ella se quiere quedar, entonces él le dice que no, la empuja, la lleva a la entrega. Y ya había abierto las compuertas y se ahoga, ¿no es cierto? Se muere ahogando tocando ese órgano. El órgano solo del fondo musical. Una cosa terrible. De toda la serie que nos dejó. Fue increíble. Ana, te hago una última pregunta, hablando de terror, de historia de terror. Y Toshi, todos los tatuajes que tiene tu hijo. ¿Cómo vivís ese drama, no? No, es un drama para mí, vos lo dijiste. Cada vez que trae un tatuaje nuevo es como que no, ya no podés más, no hay límite. Es un drama, para mí es un drama. Mirá, yo puedo estar, me acomodo a todas las circunstancias, sí, claro. Los avances, la tecnología, la moda, todo. Pero cada tatuaje sufro yo más que él. Pero bueno, él sabe por qué lo hace. Yo no sé si estás... Bueno, te mando mi más de apoyo. Gracias, muy amable. No, por favor, un abrazo enorme. Ahora viene la venganza, Itoshi, porque está en línea mi madre, Liliana. Liliana, buenos días. Hola, Hola, hijo, ¿cómo estás? Bien, Buenos días. Estamos hablando de Nací Johnny Esmenta y un poco tus recuerdos, porque las madres mandaron mensajes, por eso están al aire. Entonces, en vez de que manden mensajes de, sí, Narciso, me acuerdo, cuenten sus recuerdos al aire. Mamá, todo tuyo esto. Bueno, recién la escuchaba Ana, y sí, la verdad que, digo, bueno, tenemos seguramente la misma edad y la misma experiencia, porque yo también no teníamos televisión, nosotros íbamos a ver el fantasma de la ópera a la casa de un vecino, teníamos que cruzar la calle, era el único en la cuadra que tenía televisión, y ahí nos juntábamos unos cuantos a ver en blanco y negro, y realmente era terror puro. Yo lo que quise, lo que mandé en el mensaje tiene que ver con esto de que los espejos, a mí me agarró una cosa muy fuerte y una fobia terrible a los espejos, porque había una escena cuando el fantasma se aparece por primera vez en el camarín de Cristín se está maquillando y aparecen los ojos, unos ojos en el espejo reflejados, y la voz de Narciso hablándole y el órgano sonando tenebroso, y yo quedé que no podía ver espejos en casa, directamente me agarraba, y mi padre tuvo que, bueno, durante un mes hasta desarmar espejos, mostrarme que era imposible que apareciera nada, que era todo ficción y que por eso se llamaba obras maestras y porque eso era, bueno, toda una explicación, pero realmente lo recuerdo como, primero como una cosa que marcó realmente un hito en la televisión y en la historia del terror llevado desde ese lugar, y él con, bueno, no solamente era toda lo que se veía, sino su voz acompañando desde ese lugar todo el personaje. Bueno, fue una cosa impresionante. Bueno, gracias al aporte, ¿le querés preguntar algo a mi madre? No, quiero decirle algo que la va a poner muy contenta. Por favor, decime. Hemos decidido que las dos madres se junten, Ana y Liliana, y vayan a comer a Crisol. Crisol está en Ramón Freire 1502. Van a degustar un almuerzo increíble y van a poder compartir todo este amor que tienen. Esas experiencias. Por Narciso. Así que, bienvenida. ¿Cómo bueno, le vamos a regalar un almuerzo en un momento. Mamá, nos vemos en la semana. Gracias por el aporte. No sé si querés mandar un saludo. No, te mando un beso grande a vos, un beso a Diego, a todos los chicos de la producción. ¿Te gusta el programa? Gracias. Excelente el programa, me divierte todos los sábados. Bueno, qué bueno, porque si no estábamos muy mal. Gracias, mamá, un beso grande. Nos vemos. Chau, chau. Las madres, el bloque de las madres, hablando de Narciso Ibáñez Menta, cuando vamos a un programa de Sandro las volvemos a llamar. 11:45. Tremendo, ¿eh? Noel Gallagher nos acompaña ahora cantando AKA What a Life. Radio Metro. Metro. Never know, but nothing less. Couldn't see that I had guessed. Couldn't see, couldn't stay away. Never even stopped to dream that I'd see anything. The world's just coming out so cold. Stuck in this, couldn't say the kind of words we knew. Everything I tried to say, but no one listens anyway. I had to give up everything I knew. Everything we both regret. Couldn't say the kindest words we knew. Cause it was winter time and we wanted some more time. And we watched the girls try something new. Didn't even stop to see that, that it was breaking me. And the world was coming out so cold. What you want you couldn't get. You couldn't wait for something less. You had to give up everything you knew. Mensaje de la gente que ha escrito arroba como robar mundo para tratar de participar opinando de Narciso Ibáñez Menta y tantos temas. Hay muchas personas que lo han pasado mal este fin de semana, que no han salido, que el frío es muy poco amigo del conocer personas, porque cualquier excusa, porque la fiaca, el nivel de fiaca sube enormemente, entonces no, muchos planes se truncan. 11 de la noche dice, no, mira, tengo fiaca, la verdad que no tengo ganas de salir. ¿Dónde es la fiesta? No sé, muy lejos. No. Porque lo que te cuesta son, a ver, mucho calor adentro, mucho frío afuera. No hay dónde estar bien. Estamos o sobrevestidos para los interiores o prácticamente desnudos para los exteriores. Hay que conseguir un novio o una novia. Es la única solución, Diego. Te miro porque... Porque es así. Mensajes, por favor, ¿tenés alguno? Sí, en realidad, bueno, saludos a, por ejemplo, a Guinlea, que nos tira buena onda. Hay otro que pregunta dónde puede escuchar el programa. Acá, en Metro 951. Sí. También hay una persona que dice, gracias por dedicarme el programa. Dice, realmente, así se va y menta, me gusta mucho, así que también gracias. A ver quién más. Buen nombre, Narciso, ¿eh? Estaba pensando para un pibe, lindo nombre. Clacho 22 también nos tira buena onda. Yo, Diego Fernández nunca podía ser jugador de fútbol. Es malísimo ese nombre. Diego Fernández, ¿por qué Juan? No? No, hay gente que tiene nombre y apellido canchero, ¿no? ¿Viste? Perdón, pero es al revés, es muy clásico como jugador de fútbol, no, Diego Fernández. Hubo varios Diego Fernández, creo. Como hay. Son los peores nombres. Luis Díaz también sufre lo mismo. Yo me estoy por sacar la visa. Y tarda además por tener un nombre común, porque tienen que revisar a todos los Diego Fernández del mundo para decir, sí, este pibe no es terrorista, es un mal nombre. Es raro escuchar cómo robar el mundo en un bar de Rosario, porque no sé si a la señora de la mesa al lado le gusta, y mandan una foto, que cuando Laura te aviso, hablando de mandar fotos, ya están todas las fotos de las chicas que quieren ser de Bransen. ¿Qué va a pasar en el con Facebook? Bransen, después de julio, Bransen va a tener su resolución y van a disfrutar desde la mitad del año o un poquito más hasta la primavera, entrar a la primavera de los capítulos de Bransen, primera temporada, 8 episodios espectaculares. Lo que pasa es que estamos terminando la película, hay que empezar a escribir el libro, la vida se nos viene encima, el buen espectador, encontrar el hueco para Bransen es difícil, pero se definirá el elenco, actuará Itoshi, preguntas que me hago, la actuación de Itoshi en Itoshi va a dirigir Bransen. Sí, ¿sabes que sí? Dicen que es el director de Bransen, que va a dar una entrevista a él, donde va a opinar de cómo va a encarar la primera temporada. No quiero bajarlo, pero Itoshi no da década del 60 y 70. No, Itoshi es demasiado punk. Claro. No, por eso vas a dirigir Bransen. Está bien. Con la dirección de Itoshi, entonces vos deberías como director empezar a ver tus actrices, la gente que puede llegar a encarnar la serie. Si quieren ser dirigidas por Itoshi, si quieren ser seleccionadas por él, manden fotos a... No, lo están haciendo en el Facebook, está perfecto, o lo pueden hacer a nuestro mail. Así que, genial, que nuestro mail es como@metro951.com. Por las dos vías está perfecto. Señoras y señores, nosotros ahora vamos a una tanda y cuando volvamos empezamos a disfrutar del juego del tráiler, para el cual se pueden empezar a anotar llamando al 4010-7267. 4010-7267. ¿Quieren jugar al juego del tráiler? Regalos. ¿Qué se pueden ganar, Diego, los que hacían? Gafas increíbles de Infinite. Y otras cosas, Y entras para el Malva y hay un par de DVDs de Itoshi y también todo. 4010-7267. ¿Quieren jugar al juego del tráiler? Anótense ahora mismo y charlen un rato con nosotros. Metro. Sonido. 95.1 Metro 95.1 Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Selections by DJ Paul. 2 horas. Una selección de la mejor música. Selections by DJ Paul. Sábados a la medianoche. Sonido.metro951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Ahora, los fines de semana son de Buenos Aires Design. Con City, los viernes, sábados y domingos de junio, tenés un 25% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito y débito. Ya sabés, este fin de semana, vení a Buenos Aires Design. Costo financiero total 4,67%, promoción válida del 1 al 30 de junio de 2012, tope de evolución por transacción 1,000 pesos, devolución del descuento junto al consumo en tarjetas de crédito y a las 72 horas con débito. Consulte locales adheridos en el stand de servicios al cliente. Clarín presenta una colección para recorrer sin escalas. El gran libro de la historia del automóvil. 10 entregas con los autos más emblemáticos década por década. Autos de carrera, de lujo, 4x4, coupé, urbanos y todas las innovaciones que se hicieron sobre cuatro ruedas. El continuo progreso de los autos, los diferentes motores y diseños, desde los clásicos hasta los modernos. El martes 26 de junio, poné primera. Llévate el libro número 1 con el cupón del diario más solo 9,90 pesos. Clarín, el gran diario argentino. Mamma Mía, el musical más exitoso del mundo está en Argentina y vos podés acceder a increíbles beneficios a través de soyfan.com. Regístrate y obtén un 25% de descuento. Soyfan.com. Viví tus shows de una manera diferente. Bases y condiciones en soyfan.com. Una vez más se abren las puertas del templo de la perdición. Pasa tranquilito que te quiero ver. Después de su exitosa gira por Buenos Aires, Cabito vuelve al centro. Si te pinta, hasta de nuevo se puede venir. Una vez más, Cabito es pervertido por accidente. Claro, porque ahora resulta que difamar es fácil. Todos los sábados de julio, en el Teatro Ya, Sarmiento 2255. Entradas en venta en plateanet.com al 5236-3000. O en el teatro. Una obra de teatro éxito en Broadway. Otro año más en Argentina. Pervertido por accidente. Movistar está atendiendo en Twitter. Seguinos en www.twitter.com/movistarark. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. En otros mundos. La música suena distinta. Cuando amas a la piel, se te enciende. En todos los universos, cómo robar el mundo suena igual. Cómo robar el mundo. Bien, algunos mensajes que estuvieron llegando, gente que se trata de comunicar. Nico, si quiero ver los partidos del domingo, que son, ¿cuántos son? 7. ¿Cómo hago? A las 15 horas se van a jugar todos, bueno, por una cuestión lógica para no especular. Bueno, fanático del fútbol, si sos de San Lorenzo contra San Martín de San Juan, ya ahí se juega el descenso de San Lorenzo, o la promoción, va a ser por América. Después, en Canal 7... se va a jugar, se va a dar. Si pierde, desciende directamente más allá, sí, de los, claro, resultados. Porque ya está en descenso directo. Si empata, es infinita la cantidad de cosas que pueden suceder, porque Tigre también tiene que cuenta lo que pasa con Tigre, con Banfield, con Rafaela. Bueno, va a ser dramático, es el partido más dramático del fin de semana, sin lugar a duda, ¿no? Sí, porque San Lorenzo es uno de los equipos más grandes que puede llegar a descender. Bien. Después se va a jugar, bueno, al Boys Boca por Canal 7. Arsenal, que tiene posibilidad de salir campeón, juega con Belgrano de Córdoba, lo va a dar Canal 9. Tigre, que también tiene posibilidades de salir campeón y paradójicamente de descender. De jugar la promoción. Sí, o de descender también. Uh-huh. Juega con Independiente, esto lo va a dar Telefe a las 15 horas también. Unión Estudiantes de La Plata, Banfield versus Colón. Unión lo van a dar en América 24 contra Estudiantes, Banfield versus Colón por Crónica TV. Y Godoy Cruz Rafaela por Canal 26. Todo esto a las 3. Hay que estar muy alerta. Sí. Hoy también a las 3. Yo supongo que por una cuestión de dispositivo de seguridad no se juegan tantos partidos definitivos durante el día y no a las 19, ¿no? Sí, siempre se elige un horario más o menos que sea acorde, que haya luz, para no para que haya menos inseguridad y eso. Bien, momento ahora sí. ¿Sí? Están las condiciones del juego del tráiler. En España, a Punto Límite se lo conoció como... un tío llamado Body. Duro de matar, fue conocido como... la jungla de cristal. Y finalmente, una Eva y dos Adanes tuvo el horrendo título de... con falda hacia lo loco. Todo puede pasar en España. Ese es el juego del tráiler. ¡Olé! ¡Olé! Este es el juego del tráiler y ya hay alguien en línea que quiere jugar con nosotros. Muy buenos días. Hola, Sebastián. ¿Tu nombre? Cecilia. ¿Tu edad? 34. ¿Tu estado civil? Soltera. ¿Por qué? No, estoy de novia, pero nada más. Ah, bueno, entonces es de novia. De novia, sí. Ese terreno gris. ¿Hace cuánto? Sí, perdón. ¿Hace cuánto estás de novia? Un poco más de 5 años. Entonces, Diego, decíamos... No, ese terreno gris en el Facebook, viste, que no ponen soltera ni en una relación, porque no estoy casada. Entonces... complicado. Difícil. ¿Cómo se llama él? Él se llama Pepe. ¿Cómo? Pepe, Fernando. ¿No es el de Soñando por Bailar? No. ¿De qué signos son ambos? Yo soy de Libra y él... no sé. Les va a ir muy bien en la vida. ¿Querés jugar al juego del tráiler? Este es tu momento, presta atención. El fragmento es el siguiente. ¿Cuántos años tienes? 17. ¿Cuánto hace que tienes 17? Bastante. No está bien. Basta, ya está. ¿Cuánto mide eso? 17. ¿De qué película se trata? No escucho nada, che. El viejo truco, ¿no? No, en serio. Lo estoy escuchando por el teléfono y... Y es por el teléfono la cosa. Igual un fragmentito más, dale. Dale. Es una de los nuestros. No te tengo miedo. No deberías haber dicho eso. Basta. ¿Tenés idea? No, la verdad. Yo tampoco. Te mando un saludo grande, Cecilia. Nos vemos. Está recogida. Un abrazo grande. Damián, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Sebastián? Bien, ¿tu edad? 45. ¿Estado civil, Damián? Y casado. ¿Sos hincha de uno de los equipos que este fin de semana está comprometido con el campeonato, con el descenso a la promoción? y de independiente, digamos. No, que, estás afuera de todo, maestro. Bueno, pero y puede... sí, bueno, la verdad que... No, estás para... Jugás contra Bufa, Tigre. Digamos. Sí, claro. Eso, queremos ver la vida a Tigre. Eso. ¿Sos muy hincha independiente? Sí, digamos que sí. ¿Tu máximo ídolo de toda la historia? Sí, Bochini, ¿qué querés? ¿Segundo lugar? Agüero, ahí tenés. Bien, perfecto, muy bien. Realmente, talento G, no, no, bueno, no, pero la verdad que los dos que nombraste, unos monstruos. Muy bueno. ¿Casado, de novio, con hijos, nada en la vida? No, no, casado, con dos hijas. ¿Dos hijas? Dos hijas, sí. ¿Nombres de las nenas? Martina y Miranda. Los, Miranda es hermoso, bueno, Martina también, pero Miranda me encanta. ¿Los elegiste vos? Sí, digamos que sí, los dos. Todo muy incierto, tan incierto como este juego que se juega del tráiler. Vas a escuchar un fragmento y te puedes ganar los lentes de Infinite. Adelante. ¿Cuántos años tienes? 17. ¿Cuándo hace que tienes 17? Pasó. Bastante. Bastante. No estás. No es una de los nuestros. Basta, basta, basta. ¿Tienes idea tú? No, mataste, imposible. Muy difícil. Te mando un saludo grande, un saludo a las nenas. Buen fin de semana para Independiente. Gracias. ¿Hay alguien más en línea que quiere jugar al juego del tráiler? Está difícil hoy, la verdad que yo no... no. ¿Hace cuánto que en Twitter ya lo sacaron? ¿Sí? Sí. ¿Te parece? Ah, sí, sí, claro. Pero no, lo que pasa es que es medio... Hay alguien más en línea, hay alguien que quiere ganar y no es Diego Cocarda, ¿de quién se trata? Hola, ¿qué tal? ¿Quién anda por ahí? Hola. ¿Tu nombre? Pablo. Pablo, ¿tu edad, Pablo? 50. No, como dudas, cumpliste hace poco. No, estaba apagando la radio. Me imagino. ¿Estado civil? Divorciado. ¿Divorciado? ¿Hace cuánto tiempo? Y unos 17 años. ¿Y a los tiros a partir de ahí? ¿A todo lo que se mueve? ¡Pium, pium, pium! No, todo bien. No, está todo bien. Bueno, todo bien, pero quiere decir mujeres, novias. No, de vuelta en pareja también. Ah, bueno, bueno. Hijo más chiquito, todo bien. Perfecto. Bien, espectacular entonces. No me puedo quejar en ese sentido. Bien, ¿cómo venís sintiendo el programa del día de hoy? Bien, muy bien. Está entretenido. Muy entretenido. Hasta este momento que tenés que adivinar el tráiler, vamos a escuchar un fragmento ahora mismo. Dale, a ver. ¿Cuántos años tienes? 17. ¿Cuánto hace que tienes 17? Bastante. No está bien. No es una de los nuestros. ¿De qué película se trata? No, me mató. Te voy a dar una pista. Este año dan la segunda parte de la última parte de una saga. No, se quedó pensando más. Crepúsculo. Sí, con seguridad el ángulo la clavó en el último minuto. ¿Se hace acreedor entonces de qué, Diego? Unas excelentes gafas de Infinite. Infinite te invita a visitar sus exclusivas boutiques de Palermo Viejo. La primera parte no lo escuché bien. Importa, están todos muy felices. Decía que, bueno, pueden visitar las boutiques de Palermo Viejo para que conozcan su nueva línea Living Colors. Sigan a Infinite en Facebook, en Infinite Official Group. Muchas gracias, Infinite. Y realmente son unas gafas increíbles. Un abrazo grande, Pablo. Ya te decimos en día privada cómo retirar las gafas. Gracias por jugar con nosotros. Un abrazo, Sebastián. No, por favor, adiós. Té de jengibre, maestro, lo que tenés que hacer con tu garganta. Ajá. Rayar, pero tenés que bancar. Ya tomé tres. No, pero tenés que... No. Pero lo tomás medio maricón. Lo tenés que rayar muchísimo, picar muchísimo y hace muy bien. Pero tomé tres ya. No tomaste tres. No puedes tener la garganta así y tomaste tres. Ayer tomé tres. Bueno. No es milagroso el jengibre, no es que... No puede ser. No es milagroso, pero es casi milagroso, cuasi milagroso. 12.08, vamos a escuchar una canción hermosa ahora. Lenny Kravitz. Tengo una anécdota que un día voy a contar con Lenny Kravitz. Thinking of You. El cliché del hombre que te dicen, ay, lo amo, me encanta, y lo ven en, acá en Coghlan, en la estación y cruza. Ahí. robar el mundo. Y Narciso Ibáñez Menta. En 1960, Canal 9 retomó las grabaciones de Obras Maestras del Terror, con la que se inauguró el uso del videotape en la televisión argentina. Pero como este sistema era caro, los cassettes se reutilizaban. Debido a la confusión, se terminó borrando todo y se dio una sola vez. Además, fue el único programa que se grabó en el Colón. ¿Cómo robar el mundo? Y Narciso Ibáñez Menta. Momento ahora sí de charlar un poco por teléfono con, podría decir un montón de cosas, pero me voy a limitar a el genial Gillespie. Gillespie, muy buenos días, Sebastián de Caro los saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, mis bien, chicos? Todo bien aquí en Metro, haciendo un programa tributando de alguna manera la carrera de Narciso Ibáñez Menta. Hablamos a la mañana con tu compañero del artesano del mío, el señor Leandro D'Ambrosio, y bueno, para completar un poco la biología, Nobleza obliga a comunicarnos contigo y hablar de ese libro. Sí, se dan todos los gustos ustedes, ¿eh? Bueno, queríamos hacerla completa, y el libro tiene una particularidad, que es que está escrito desde el fanatismo, y hay muchísimas cosas personales, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Digamos, yo siempre tuve una debilidad por Narciso Ibáñez Menta, y esto está un poco plasmado en el prólogo del libro, una conexión con el mundo del terror, con el mundo fantástico, y eso era Narciso Ibáñez Menta cuando la gente de mi generación, te estoy hablando de nosotros somos de los 60s, aprox, uh-huh. Nosotros teníamos unos 5 años, 4 años, o lo que fuere, y empezamos a conectarnos con esas obras terroríficas que hacía Narciso Ibáñez Menta en la televisión, que eran hitos de popularidad, de rating, o sea, era una especie de Tinelli, valga sí, sí, claro, alocada, ¿no? Pero se paraba el país para ver las obras de terror de Ibáñez Menta, ¿viste? ¿En algún momento tuviste oportunidad de cruzártelo? No, nunca, en vivo. No, no. Me hubiera muerto de terror. Me hubiera gustado, pero a la vez me hubiera dado, ¿viste? Yo realmente lo tengo tan idealizado, uh-huh, que No. Lo más cercano fue hablar con actores a raíz de claro, bueno, del tema del libro, empezar a entrevistar amigos, gente allegada a él, incluso empezar a cartearme con su hijo, con Chicho. Espectacular. Claro, lo que pasa es que también, viste, todo con un halo de misterio, realmente Narciso y todo lo que lo rodeaba, viste, siempre fue muy misterioso, digamos. Con Leandro nos fuimos apasionando cada vez más en la historia de Ibáñez Menta, a un nivel de, viste, que nos empezamos a juntar varias veces a la semana a contarnos chismes que nos había dicho tal actor o tal otro, o habíamos averiguado, viste, en internet, o encontrábamos, uh-huh, una foto perdida en algún lado, y empezó a ser como una obsesión fanática, como vos bien decías, sí, viste, de empezar a cubrir todos los agujeros negros que nos iban quedando en el relato de los protagonistas. Sobre todo porque no hay registro alguno, digamos, porque es muy difícil ver alguna imagen. Ahora, el libro nace con una cuestión de ustedes, de amigos, digamos, ¿cuándo en un momento dicen, che, te voy a sacar un libro de esto? ¿De varias charlas, de una charla en algún día mítica? ¿Cómo sucedió? Mira, en nuestro entorno también, de alguna forma, nos fue empujando a escribir el libro porque nadie entendía bien de qué se trataba esta amistad extraña que yo empecé a tener con Leandro, ¿viste? O sea, mi mujer me decía, dale, blanquea, hijo de puta, están curtiendo. Carlos Barragán me decía, te vino a buscar ese noviecito rubio, ¿viste? Cuando curábamos en Radio Mitre. Tuvimos que darle un marco formal a esa amistad extraña que... Claro. Que bueno, empezó a ser movido por el fanatismo, por la idolatría de este personaje. Nos, sí, empezamos a juntar semanalmente, uh-huh, en un bar, ahí en la calle Mansilla, viste, a tomar café por la tarde y qué sé yo, y cada uno a mostrar los trofeos, digamos. Yo le, viste, iba consiguiendo material en video, gracias a algunas conexiones que yo tenía con el Canal 9, visto con Fabio Manes, que es un coleccionista de, sí, claro, de cine, y Leandro empezó a traer fotografías, y empezamos a acumular una cantidad de material. Sí. Viste que dijimos, esto, ¿qué hacemos con todo esto? Y vamos a escribir un libro, ¿viste? Igual como pantalla era hermosa, te digo que ganamos Sundance con un guión que cuenta la historia de dos hombres que empiezan a tener una relación paralela y escriben un libro, una biografía de terror para ocultar su amor. Es un gran guión, te digo la verdad. Qué buena, ¿no? Es una gran película, ¿no? Una comedia de enredos, te digo. Obviamente no porque pasó eso, pero me parece que el marco era espectacular como historia. Claro, viste, a mí todo el entorno me empezó a apretar, viste, decía... Dale, loco, blanquealo, estás saliendo con ese pendejito y toda esta boludez de Nací Ciudadanía que nos querés hacer creer. No, bueno, el tema es que eso fue, digamos, entre mí, digamos, a ver, yo soy como el tipo de decidido y el que va para adelante... con el emprendimiento, pero a la vez Leandro, viste, es el que empieza a investigar muy en serio. El enciclopedista, por así decirlo, de los dos. Claro, porque yo, viste, soy como un loco creativo, viste, que me ponía a escribir y me escribía 20 páginas de boludeces, pero en realidad el material, viste, nutritivo, digamos, tanto de fotográfico como de datos, viste, iba Alejandro durante el día y se iba de repente al archivo de Editorial Atlántida y se pasaba todo un día investigando en las revistas de la época. Claro. Viste. Así que hicimos un buen team, viste. Uh-huh. Y final y después estuvimos como 4 años hasta que lograr publicar el libro porque nadie lo quería publicar. Yo lo compré, maestro, no se lo pedí a nadie, no me lo mandaron, no tiene ningún sello de enviado, gentileza. Yo lo compré uno arriba del otro, Gillespie. Fui, lo pedí, me dio la cara, lo leí. Boludo, nosotros somos amigos de otra vida anterior. Sí, es razón, ¿no? Es como esa gente que nunca habló, pero que ya está todo sobreentendido. Sí, loco, somos un pequeño grupo, viste, de 20 o 30 tipos que nos gustan las mismas cosas, ¿viste? Claro, que nos unen las mismas frustraciones, también, porque claro, en alguna medida. En un momento determinado nos ilusionamos mucho porque sí, el proyecto cuando estaba en un 80-90%, se lo llevamos a un agente, digamos, un agente editorial, no sé cómo mierda se llama, intermediario, sí, ¿viste? Sí. Y el tipo nos responde que lo había visto el material en Santa Olalla y que se había vuelto loco y que quería hacer un super libro, ¿viste? Las típicas ondas de Santa Olalla, claro, pantagruélicas. Claro, para toda Latinoamérica. Claro, claro. Entonces yo ya me fui subiendo a buscar el Oscar, ¿viste? Claro, el Oscar mejor libro, que nunca solo fue dado esa vez. Y así nos tuvo 2 años nuestro querido, sí, amigo Gustavo. ¿Viste? Nos tuvo que sí, que no, después nos hizo una contraoferta de que solamente quería las fotografías, es decir, que eso fue un bajón, porque claro, hemos escrito como 200 páginas, ¿viste? Que nos diga... Realmente lo mejor de todo el libro son las fotos, lo que no era nuestro, digamos. ¿Te sale un poco de Ibáñez Menta? ¿Sabes decir alguna frase? ¿De frase de qué? De alguna frase de algún personaje de él. ¿Te sale la voz? ¿Te sale el tono? Por supuesto. Maestro, sí, despedite con eso, con lo que quieras. Esto es tuyo, Gillespie. Nació Ibáñez Menta in the flesh, lo que quieras decir. Porque él tenía una cosa que era en El hombre que volvió de la muerte, que sí, hizo un montón de personajes para vengarse de todos los que le hicieron daño, una especie de Conde de Montecristo. Claro. Él tenía una máquina que había fabricado en su exilio con Abdul, que Abdul es su asistente, claro, como del Medio Oriente, una cosa muy rara, con turbante, ¿viste? Y tenían una máquina que le conectaban como unos electrodos y le cambiaba la voz para hacer, por ejemplo, de mujer. Uh-huh. Era muy loco todo esto. Una perilla gigante que movía Abdul y que él iba diciendo el tono, entonces empezaba... Abdul, un poco más, un poco más, un poco más, Abdul, un poco más. Cuando paraba el sol le quedaba la voz de la mina. Espectacular. Muchísimas gracias. Más que esto no se puede. Gracias por tanto. Gillespie, te mando un abrazo gigantesco. Chao, chao. Nos vemos. Nos vemos. Señor Gillespie, coautor del Artesano del Miedo, ya está Fernando Martín Peña para charlar con nosotros en instantes. el hombre que más sabe de cine en la Argentina, más que todos. Led Forever y los Chemical Brothers. A continuación. Espacio publicitario. Nightlife Special. Conduce Yumi. Domingos de 20 a 22. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. En Revista El Guardián de esta semana, Mauricio, el Buda, el repentino cambio de vida de Macri, los motivos de su conversión al budismo y los detalles de su nueva vida zen. Faltazo al Tedeum por una sesión de masajes relajantes. 2. Informe barra bravas. Violencia alquilada cerca del poder. 3. Marcelo Tinelli proyecta un parque de diversiones. El conductor está dispuesto a hacer una oferta para quedarse con el parque de la costa. 4. La masacre en La Plata. El karateca cuenta paso a paso cómo fue la noche de la tragedia. Todos los jueves en su kiosco, una revista para toda la semana. El Guardián. Dame puertas abiertas. Marlango te invita a disfrutar de Un Día Extraordinario, su nuevo álbum. Todo es tan importante. La voz de Leonor Watling. Canciones con aroma a clásicos. Tiempo al tiempo. Un día extraordinario. Disponible en iTunes y en compactos. Universal. Barlango en concierto. 28 de junio. La Trastienda. Balcarce 460. El invierno está muy cerca. Vení a conocerlo. Cerro Catedral. El centro de esquí con todos los servicios. Vení al Cerro Catedral. Free ride. Freestyle. Park. Y miles de actividades. Este año viví el invierno. Viví Catedral. Catedral Alta Patagonia. Metro 95.1. Radio Oficial. ¿Mini vacaciones en libertad? Sí, libertad para descansar, disfrutar y divertirse. Fin de semana largo del 9 de julio. Torres de Manantiales, Mar del Plata. 5432-4444. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, Mauricio Macri. Compartimos en exclusiva el primer día del padre junto a su pequeña hija Antonia. Además, Susana Jiménez visitó la isla de Capri durante sus vacaciones en Europa y la boda de Matthew McConaughey en su rancho de Texas. Todo esto y mucho más, descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco, suscríbete llamando al 5199-4737. Entre amigos, lo esencial es compartir códigos y una buena cerveza. En Eisenbeck sabemos que hacer una buena cerveza también tiene sus códigos. Por eso decidimos hacer una promo que también los tenga. Participá de la promo Tener Códigos Tiene Su Premio. Cargando el código de tu Eisenbeck en facebook.com/cerveza Eisenbeck. Todos los días te podés ganar una PlayStation 3, un LCD 42 pulgadas por semana y cientos de juegos. Eisenbeck, pura cerveza, pura amistad. Ver bases y condiciones en www.eisenbeck.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. 3, 2, 1. Todo con una luca. Deberá chorear la fragata Sarmiento, sacarla a navegar por el Delta y secuestrar a su suegra una semana, disfrazada del Chavo y devolverla sin dar explicación. Todo por una luca. Debe comerse 147 manzanas acarameladas del Parque Centenario y tomarse a colación 430 merengues en el mismo día. Todo por una luca. El programa para toda la familia donde la gente se humilla por una suma de dinero que no la va a salvar. Todo por una luca. La hora de todo el luca se lleva 847 pesos con 72 de contado de impuestos, menos en Córdoba y Chubut. Llegó nuestro invitado, el... ¿Cómo presentarlo? Voy a decir que he leído sus libros, es una persona, un maestro cinematográfico, una persona que sabe muchísimo de cine a muchos niveles. Probablemente los que no pueden dormir por las noches alguna vez ven sus presentaciones junto a Fabio Manes, hablando de en el ciclo Filmoteca, presentando películas muy inusuales y haciendo una especie de curaduría en la medianoche de la televisión pública, más que interesante. Ha sido director del Bafisi en la época más gloriosa, esta es una opinión personal, donde pudo verse una programación diferente en el festival. Hace la programación de lo que es el Malva, más de una vez pude disfrutar, gracias a este señor, de ver, por ejemplo, Rambo en 16 milímetros, Reanimator, Halloween y tantas obras maestras más. El señor Fernando Martín Peña, el detective que encontró, o de los que colaboró para encontrar el rollo perdido de Metrópolis, está con nosotros. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? Siempre más no puedo, no puedo decir que tenés poderes mentales, maneja cosas con la mente, puede arruinar tu cerebro con solo pensarlo. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, todo bien. Hay un fragmento que me pierdo siempre de tu historia, que probablemente es muy interesante, no para vos, porque vos hablás de película, te interesa divulgar sobre todo el conocimiento y las cosas que vas encontrando, las gemas por el mundo y compartirlas, que tiene que ver con tu formación cinéfila, desde niño, digamos. ¿Dónde está el quiebre? ¿Cuándo terminás de entrar? ¿Cuándo te pasás de ser un fan o alguien que se interesa medianamente y se entretiene a ir para otro lado, a llevarlo un paso más allá? ¿A qué edad empieza más o menos eso? El cine estuvo siempre en casa por un aparatito que había. Yo lo aprendí a usar junto con el Winco, digamos, a los 3 años, una cosa así. El asunto era tener cuidado con el enchufe, digamos, la gran preocupación de los viejos era que no me prendiera fuego. Pero te diría que con conciencia y qué sé yo, donde empiezo a leer libros de cine y saber que las películitas que tengo tienen algún lugarcito en la historia, y si no la tienen, hacérselo. Uh-huh. A los 9 años, más o menos. A los 9 años. Claro, empiezo, en casa estaban los libros de Alcina TVN, el cine sonoro americano, de Tocar, claro. Hollywood, Crónicas del Cine, y empiezo por ahí. Y después va a pedir, digamos, comprar la Salvat en fascículos, que era muy interesante porque vos la mayoría de las películas que estaban ahí no las podías ver. No había cómo verlas. Algunas las podías ver en Sábado de Superacción o en la tele, que era la gran cinemateca que teníamos en ese momento, los 70. Mencionaste a Homero Alcina Tevenet y hay algo que hay que decir. Yo hace poco pude comprar esos tres tomos monstruosos de todas las crónicas que hay. Estamos haciendo el cuarto. Sí, bueno, son que pesan 200. O sea, pensé cuando los compré, bueno, un día me voy a tener que mudar y toda la alegría que me está proporcionando voy a llorar. Porque es como comprar ladrillos en una obra en construcción. Mira, un cuarto tomo. Es para tirárselo a los enemigos por la cabeza. No sé, toma, vos querés cine, toma, y realmente es un arma de destrucción masiva. A mí me gusta, ¿sabes por qué? Porque esos libros son... Gandolfo tiene una buena definición. Yo tengo muy malas relaciones que hay con los críticos de acá, ¿no? Algunos no, pero con los de mi generación me llevo muy mal. Y Gandolfo dice que... Para los críticos argentinos de esto que estamos hablando, digamos, es como, ¿viste? Los monos con el monolito de 2001. Los tocan, ¿no? Sí, claro. Los rodean. Pero no lo pueden abrir ni entienden nada de lo que hay. Bueno, si uno lee una crónica, porque no puedo. A ver, me pasa algo con Homero Alcina Tevenet que me empieza a pasar, digamos, ponerlo a él como el ejemplo máximo y después a un montón de gente que divulga y habla de cine. Homero Alcina Tevenet me dice, Toshi, contá quién es Homero Alcina Tevenet. Bueno, es un. Esto iba a decir. Podría reducirlo y decir que era un crítico de cinematográfico uruguayo, y me parece absolutamente pequeña mi definición. Y podés ampliar a los rioplatenses, porque laburó igual acá que allá. Exactamente, pero también me parece pequeño porque es una manera de hacer cine, digamos. Uno lee cualquier crónica de cualquier película y no solo hay una opinión, no solo a ver, lo linkea con un montón de cosas que exceden lo cinematográfico. Hablando del contexto. Es formativo. Exactamente. Es como una parte y considero que se puede decir que está haciendo cine con lo que hace, aunque no sea tomar una cámara ni filmar a nadie, en términos de completar la idea de lo que bueno, es el cine. Era un gran narrador. Claro, por ejemplo. Es decir, lograba que incluso vos estando en contra de su opinión, que era lo menos importante de la nota, igual quisieras ver la película, que es el gran objetivo para mí de cualquier reseña, ¿no? Es decir, que vos formes tu propia opinión en función de una serie de elementos que te dan, que sea más persuasiva que otra cosa. Que uno pueda, claro, discutir incluso con el material que está leyendo. Exactamente. Pero, y otra cosa importante para mí, lo más importante que yo creo que él hizo, que no fue tanto acá, sino en Uruguay, que demostró que se puede hacer, se puede cambiar realmente la percepción del cine a través de un diario masivo. Que siempre uno piensa, bueno, tres estrellas, dos estrellas, claro, el equivalente de Clarín acá, o La Nación, sería ya el diario El País. Claro. Y él tomó la sección de espectáculo del País con las mismas limitaciones que cualquiera que toma una sección de espectáculo en cualquier diario grande, y la transformó completamente. O sea, logró que la gente supiera quién era Berman, armó un sistema, digamos, de priorizar los estrenos importantes, que implicaba adelantos, anticipos de tres o cuatro notas previas al estreno de películas que no eran para nada consideradas masivas, como que hizo el año pasado en Marienbad, cosas así, independiente de lo que después iba a ser la crítica cuando se estrenara. Le daba igual importancia a los estrenos que a las funciones paralelas de los cineclubes y cinematecas, que siempre en Uruguay fueron importantes, y realmente logró transformar la cinefilia, digamos, de toda una sociedad, por lo menos la montevideana, y yo creo que claro, más allá también, a través de un medio masivo. Es decir, esta cosa que uno piensa que ya no existe más en el periodismo, o que nunca existió en realidad, que fue una utopía, ¿no? Es decir, no, estamos condicionados, y el espacio que nos dan, ¿qué podemos hacer? Esa cosa siempre resignada. Sí, claro. Es el ejemplo de él, me parece que lo hay algo, declara por hay algo particular, que un fenómeno que se da en cierta época, y quiero ver cómo lo ves. Cuando mi madre era joven y mi abuelo, que era, digo, un obrero que trabajaba en una fábrica de hacer galletas y cucuruchos y demás, digamos, cosas de repostería, había un nivel de la media de lo que era una persona que iba al cine, que incluía desde las películas de aventuras del momento hasta esto que mencionabas, hasta ir a ver una de Berman. No era que había una elite que sabía quién era. Digo, la media más o menos del espectador en algún momento se topaba con una de Fellini, en algún momento veía una película que no necesariamente era americana y no sentía que en ese momento estaba haciendo cultura y que el otro estaba haciendo entretenimiento. ¿Cómo llegamos de ese momento a un momento hoy en que los cines tienen solo películas que son franquicias o secuelas y que nosotros, gente de 30, 40, 50, vemos El Hombre Araña 4, 9000? Digo, donde no hay más cine para adultos en el mejor sentido de la palabra. Bueno, me parece que ha cambiado la sociedad en general. Digo, pasó Vietnam, Reagan en el medio. Sí, claro. Se transformó todo. El último momento, me parece interesante, del cine norteamericano fue en los 70, y después tenés algunas cositas por ahí nada más. Y se han polarizado completamente esta cuestión. Digo, vos tenías, se estrenaba Hiroshima Mon Amour y había cola para la entrada. Exacto. Sobre todo en nuestros países. Digamos, Argentina y Uruguay siempre fueron países muy cinéfilos. Digo, Metrópolis no se encontró acá por casualidad. Digamos, estaba acá porque había hubo un distribuidor que se interesó en traerla independientemente de lo que querían hacer los distribuidores norteamericanos de la película, y porque después hubo un coleccionista que dijo, esta película es importante, vamos a cuidarla. Y eso no lo encontrás en todos los países. Entonces, me parece que lo que pasó acá concretamente es que, por ejemplo, los dueños de... Es complejo, pero los dueños de salas dejaron de invertir en las salas, y entonces vos te acordás que en los 80 te daba asco ir a ver un estreno porque no tenía... sonido era malo, las butacas eran un desastre. Sí, claro. O sea, como que se vino abajo todo lo que sería el parque de exhibición, eso por un lado. Y por otro lado, me parece que la crítica no acompañó, digamos, esa como siempre parece que acompañaban en los 60, ¿no? Hubo como una especie de, qué sé yo, de abandono, o de ir detrás, en lugar de ponerte por delante. La crítica masiva, digo, ¿no? La crítica de los medios masivos. O sea, se resignó a una situación que era así, cuando justamente me parece que el ejemplo de Alcina era que, si es importante, justamente porque él no se resignó, no, claro. Se transformó. Es interesante el lugar del crítico si propone algo. Si se limita solamente a criticar y a no hacer nada más, no deja de ser un poco interesante lo que decías de esta persona en Uruguay, que no era criticar la película, sino que era preparar a la gente, contarte cosas, instruirte, formarte. El crítico que termina solamente diciendo regular, sí, le doy tres. Sí, sí. Pero como... sin duda, sí, para mí esa es la diferencia entre un gacetillero y el crítico bien entendido, digamos, ¿no? Es decir, lo que pasa es que también necesita de mucho trabajo, es como todo. Digo, hay una zona de exposición pública que me parece que es muy seductora para mucha gente, entonces hoy soy crítico de cine porque estoy acá, pero después no, eso no te obliga necesariamente a cumplir. Y aparte me parece que en general hay que acompañar esa tarea con otras cosas, ¿viste? Él, digo, escribió en vida un montón de libros, así como hay otros tipos que yo respeto mucho, que de pronto se han dedicado, por ejemplo, paralelamente a la crítica, a la divulgación. Es decir, Manuel Martínez Carril, otro crítico uruguayo fundamental, fue instrumental en la construcción de la Cinemateca Uruguaya, que sigue siendo una de las más importantes de más activa, que en algún momento tiene que ver con el salvataje de las urnas, pero pasa con los cineastas también. Claro, no vivir solo del cine, sino devolverle, ¿viste? Es decir, a través de, bueno, la divulgación de material raro, pero no escribiendo nada más. Haciendo algo activo. Haciendo algo concreto, para armando, viste, muestras, festivales, escribiendo estos libros que queden, ¿no? Más allá del laburo periodístico. En un rato vamos a hablar de cómo Fernando perdió una subasta contra Tarantino de una película. Pavoroso, tremendo. Vamos a hablar de la cantidad de películas que tiene en su casa y cómo las ve y demás. Esto que estamos escuchando es Arcade Fire, Speaking in Tongues, hablando en lenguas. Un tema de Bieber. Yo digo todo, le regalo todas mis cosas y Toshi, lo quiero, es el mejor. el mundo y... Narciso Ibáñez Menta. Para despegarse de su imagen de figura del terror, Ibáñez Menta se puso a hacer obras clásicas. El Avaro de Molière, Todo sea para bien, de Pirandello. Y también, entre otros libretos, firma uno llamado El Tobogán, de Jacobo Lanxner, que es una primera versión de Esperando la Carroza. Lo dirigió Alejandro Doria. Actuaron China Zorrilla y Pepe Soriano, entre otros. Y Narciso interpretaría el papel que luego haría Gasalla. Pero en ese entonces era masculino. ¿Cómo robar el mundo? Y Narciso Ibáñez Menta. Una hermosa banda. Ramiro Ferrando. ¿A quién cómo robar el mundo? Sí. Perdón, se va. No, por Ramiro favor. Ferrando por Twitter dice: otro que empezó como crítico de cine fue el genial Pipo Mancera. No es sabía. ¿Verdad? Sí, Pipo Mancera fue crítico de cine. Escribía, y aparte, uno de los fundadores de la Cinemateca Argentina. Ah, bueno. En la época, que son los 40, una cosa así. Sí, sí. El Cineclub Gente de Cine se llamaba, junto con Roland, que fue uno de los padres de la crítica cinematográfica en Argentina. Y él estaba ahí, aparte escribía muy bien también. Hablemos un poco del incidente con Tarantino, y de paso contamos que vos, manejando la programación del Malva, y esa colección que tienen gigantesca con Fabio Manes, ¿cuántos días por semana se ven? ¿Tanto el tiempo juntos, hablando de cine? ¿No tienen familia? ¿No tienen ningún lazo afectivo? Él tiene una novia, yo no, y claro, y me dedico, sí. No te quiere mucho la novia, Fabio, no, sí, no te no quiere. Sos... No, sí, vive facanuda. Sí. Pobre, ¿no? También. Bueno. Tenemos en total 4.700 películas. ¿En largo? ¿Dónde están? Mi casa. ¿Heredaron películas de Octavio, ustedes de Octavio Fabiano? Empezamos la colección todos juntos. Todos juntos. La idea era que los coleccionistas que nos gustaba mostrar las películas que teníamos, fue de Octavio la idea. Claro. Que nos juntáramos en una entidad que mostrara constantemente ese material, y además que le ayudara a los que no tenían lugar para cuidarlas, a cuidarlas también, que pasaba eso también. Uh-huh. Si de pronto había coleccionistas que nos dejaron las cosas porque se pasaban al VHS o porque sus respectivas mujeres decían, sacame esto de acá rápido. No, porque hablemos de que el espacio que ocupa una copia de una película 35 milímetros son 5 rollos, digo, y pesa 20 kilos. Claro, ahí va, es un espacio, yo tengo una sola en mi casa y es... Y rompe, viste, en algún momento rompe, empezás a usar de mesita de luz. La pateo, digamos... A todo esto hay que mantenerlas con una condición de humedad más o menos amable. No puede estar el sol, no, no puede... No, temperatura y humedad controlada. Nosotros nos arreglamos con la temperatura y un poco con la humedad por splits, pero no es lo ideal. No es lo ideal porque vos tenés que... Lo que pasa es que necesitas una entidad, necesitas una institución. Lo que está mal en toda esta historia es que los privados nos tengamos que ocupar de lo que no se ocupan las instituciones acá. Que no se pueda conseguir en este país por ponerle una copia de La mano en la trampa en una calidad que con el blanco y negro como debe ser. Y no, nosotros tenemos el negativo se perdió. Y la única copia nueva que quedó del negativo ese, en 16 la tenemos nosotros, yo no me animo a pasarla para cuando se pueda pagar una restauración como corresponde. Te tiene una postal que debe haber pasado en el Malva más de una vez o en tu casa en cualquier proyección, una proyección pública o privada, se traba el mecanismo, se prende en fuego un par de frames, que en tu corazón... Siempre es uno. Bueno, pero en tu corazón es como... En tu corazón acaba de morir... No, vos sabés que ese es el defecto más espectacular en proyección, porque se ve enorme, algo que en realidad es chiquitito así, que cuando volvés a proyectar la película no lo ves. Porque es un 24avo de segundo lo que se queda. Bueno, pero cortamos el, de acá. El efecto es espectacular, digamos. Es algo que duele cuando lo ves. Sí. Pero en la práctica es lo que menos daño causa. Perfecto. Cada vez que tengo que armar la copia para proyectarla, tengo que montarla. Para montarla, tengo que armar un tramo que va pegado, que después lo tengo que cortar cuando la desarmo. No tenés que cortarlo, tenés que despegarlo. Nosotros lo que hacemos cuando armamos es dejar fotogramas negros en montaje. El final de un pedazo y en el principio del otro. Entonces, bueno, no estás manipulando la película sobre... la imagen. Vos me decís que en las provincias cuando las películas van cambiando de las circuito... Las provincias, ¿no? Que hagan lo que quieran. Yo te digo cómo se cuidan las películas, cómo se deberían cuidar las películas. Ningún proyector está hecho para romper películas. ¿Cómo te ganó Tarantino la película? ¿Y cuál fue? La película, bueno, ahí estuvimos viendo recién un musical de Joseph von Stenberg, el director del Ángel Azul, el hombre que descubrió a Marlene Dietrich y qué sé yo. Se llama The King Steps Out. Es un musical bastante raro. Lo tenía un coleccionista en su lista de películas. Yo dije, bueno, se lo compro. Arreglamos un precio. Me dijo que sí y no me la mandaba. En general son tipos muy formales. Uh-huh. Y al final me dice, mira, tenemos confianza, te tengo que decir, Tarantino... Me ofreció el doble si la tuve que vender. Qué bueno, está bien. Si está siendo Tarantino, no tengo ningún problema. Tarantino empezó haciendo unos festivales que se llamaban el QT Fest, donde él programaba trailers y películas, algo muy parecido a lo que hacen ustedes en el Malva, digamos, que hacen ciclos dedicados a tal temática, que invitan a programadores, que proponen, digamos, una programación de la más exquisita que hay para ver, aparte con una entrada que realmente vale muchísimo menos que un cine convencional y poder ver películas que ni imaginaste ver en cine, digamos, en fílmico, ¿no? En una sala grande. Él terminó comprándose el cine en algún momento. Dijo, bueno, me lo compro. Macía, estoy poniendo festivales todo el tiempo, compro el cine y paso todas las películas de mi colección. ¿Soñás en algún momento tener tu propia sala, digo, más allá de la curaduría del Malva o una situación por el estilo? Lo que pasa es que uno está acostumbrado viviendo acá, que vos tenés que arreglarte con las posibilidades económicas reales, ¿viste? Me gustaría, pero no sé si es algo que puedo en la práctica solventar. Hacer. Me parece más importante, me pareció más importante en su momento terminar de comprarme la casa, porque ahí es donde están las películas. Sí. Entonces, en primera instancia, no por mí, sino por las películas. en primera instancia eso era lo importante. Después, si con el tiempo pudiésemos tener una sala, obviamente sería bárbaro. Pero insisto, para mí la solución a todos esos temas es la institución, o sea, nos está faltando la Cinemateca Nacional. Es como algo absurdo que no exista porque entendemos que el Estado tiene que pagar la producción cinematográfica para que siga habiendo un audiovisual en Argentina, si no sabemos que no existiría, pero no termina de entender que así como paga eso, después tiene que contribuir en la misma proporción a guardar eso que paga. En algún momento, Martin Scorsese y Steven Spielberg se hicieron o aportaron muchísimo a la restauración de varios clásicos. Digo, Spielberg dirigió la restauración de Lores de Arabia, Scorsese dirigió la restauración de Vértigo, digamos, fundaron una especie de asociación, pero invirtió una cantidad de dinero que es el que uno podría usar para hacer una nueva película, más allá de restaurar a una antigua. Es muchísimo dinero el que hay que invertir. Scorsese hizo el Cid también. También. Y disfrutamos, bueno, David Lynch llegó a ver la versión restaurada de Lores de Arabia, conjuntamente con Steven Spielberg en una proyección, se la pasaron y le hizo una especie de running commentary. Acá no hay cultura, hay películas, uno quiere ver Sofichi, no se puede, uno quiere ver Christensen, no se puede, uno quiere ver Torre Nilsson, la primera época, La Plaza, La Terraza, no se pueden ver. ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede hacer algo o ya está por perdido restaurar películas argentinas? No, se puede. Lo que pasa es que cuanto más tardemos, más difícil va a ser. Es así. Se puede. Aparte, hay mucho material en el interior que nunca hemos hecho una convocatoria porque no tenés a dónde meter lo que te envíen. Una vez hicimos con Octavio, me acuerdo, dijimos, bueno, nos dedicamos a esto y nos gustaría que si alguien tiene material nos mande cosas. Salió en una de estas revistas que salen con los diarios en el interior, tipo salió, no sé si en La Voz del Interior o en dónde salió. Y nos llama alguien, creo que fue Bahía Blanca. Yo vivo al lado de una distribuidora que cerró, me guardé todas las latas y se las mando encantados si ustedes pagan el flete. Le pagamos el flete y llegaron dos camiones cargados de material que los estoy clasificando hasta hoy. Entonces no podés, digo, hay una cantidad de material enorme y no podés contenerlo, un privado no puede con eso. Entonces necesitas la institución. Cuando eso exista, yo creo que se va a poder como revertir una situación que hoy es gravísima. Tengo dos preguntas. Pero es cierto, digamos. Y además, perdón, hay una cuestión que a mí me parece siempre muy grave y por eso es una de las razones por las que me llevo mal en general con los críticos de mi generación. Está esta cosa claudicante y resignada de que acá no podemos, entonces esto, salas que históricamente se han dedicado a la difusión del cine, como Lugones, pasan DVD. Claro. En lugar de hacer, digo, si nosotros podemos, sin un mango, pasar fílmico, ¿cómo no va a poder el Estado, la sala de Lugones, depende, por un lado, de la Fundación Cinemateca Argentina, que es privada, pero después depende de San Martín, que es municipal, ¿cómo no va a poder hacer lo mismo que hacemos nosotros? Bien. Lo mismo pasa con los festivales. No, ahora se termina el 35, entonces no pasamos más material del 35. Ok, y lo que se pasa en revisión, ¿por qué no se puede pasar en fílmico? Claro. Yo entiendo que la producción nueva no se haga más en fin. Bueno, cuando nos encontramos en el festival, cuando nos encontramos en el Festival de Mar del Plata, celebramos el hecho de que se hayan pasado esa retrospectiva de Berlanga mítica que vino con copias nuevas, que fue al MoMA después. Te hago dos preguntas cortas. ¿Cuántas películas ves por día? ¿Todos los días ves una? Una por lo menos. Una por lo menos. Sí, ahí, donde tengo el día libre y realmente me puedo dedicar a ver, llego hasta cinco. Bien, y ahora te voy a hacer la pregunta más, el cliché más grande de todos los tiempos, tu película favorita. Y no me digas, no, son miles. Una que te venga a la cabeza ahora. Basta. En este momento Submarino Amarillo, pero van cambiando. Bueno, perfecto, basta. Submarino Amarillo. Fernando Martín Peña, la persona que más sabe de cine en la Argentina, no acepte ningún otro tipo de imitación, está acá y está acá sentado. Los demás, bueno, fue Manes en el segundo lugar, en primero. Curubeto también, pero sí, Curubeto también. Sí, es la trilogía. Los demás, solamente aficionados. Gracias, Fernando. Gracias a vos. Un abrazo enorme. 12:56, tanda. Ya llegó el dueño del laboratorio Escolúa, que está con nosotros, lo trajo el Dirty para probar el shampoo Dirty. En un rato estaremos con él. 12:56, tanda, y empezamos a despedir cómo robar el mundo. Metro 95.1. Metro. Metro951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. En minutos. Expresión Metro. Daylife. Con Yumi Gauto. Hasta las 15. Música para tu lugar en el mundo. Daylife. Expresión Metro. Daylife. Cada problema tiene su solución. Si se te tapa un caño, pedís un plomero. Si se te tapa la chimenea, pedís un desollinador. Y si se te tapa la nariz, pedís Otrivina Spray. Porque Otrivina Spray es un descongestivo nasal de rápida acción y larga duración pensado específicamente para eso, destaparte la nariz. Por eso, si tenés la nariz tapada, pedí Otrivina Spray con el respaldo de Novartis. Otrivina Spray. Congestión bye bye. Más información en www.otrivina.com.ar. Los estudiantes de marketing de la Universidad de Palermo toman más de 100 decisiones estratégicas por año. El uso de casos les permite llevar la teoría a la realidad. Empezá a tomar decisiones hoy. Abierta la inscripción agosto 2012. www.palermo.edu. Me gustaría comprar un kilo de helado y pagar medio. Dale, con Clarín 365 tenés miles de descuentos todos los días. Suscribite al diario Clarín o sumá alguna de sus revistas. Pedí hoy tu tarjeta, recibila gratis. Dale, llama al 0810-333-0365 o entra en www.clarin365.com.ar. Clarín 365, beneficios todos los días. Los beneficios y descuentos no son combinables ni acumulables con otras promociones, beneficios y o descuentos. Más información, entra a www.clarin365.com.ar o llama al centro de atención al cliente al 0810-333-0365. Ahora, los fines de semana son de Buenos Aires Design. Con City, los viernes, sábados y domingos de junio, tenés un 25% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito y débito. Ya sabés, este fin de semana, vení a Buenos Aires Design. Costo financiero total 4,67%, promoción válida del 1 al 30 de junio de 2012, tope de devolución por transacción 1,000 pesos, devolución del descuento junto al consumo en tarjetas de crédito y a las 72 horas con débito. Consulte locales adheridos en el stand de servicios al cliente. Todos buscamos un lugar donde todo es posible. Claro te trae a Barecay del Cirque du Soleil del 8 al 23 de septiembre, complejo al río, preventa exclusiva y 15% de descuento para clientes BBVA francés del 18 al 24 de junio en ticketek.com.ar o llamando al 5252-2282. Y si sos cliente Claro tenés un 15% de descuento adicional. Presenta BlackBerry, invitan Unicenter y Peugeot. Barecay, un homenaje al espíritu nómade. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar y claro.com.ar. La comunidad Movistar está en Facebook. Ingresa en www.facebook.com/comunidad Movistar Argentina. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Una vez más, Cabito es pervertido por accidente, sigue la exitosa gira por Buenos Aires. Hoy a las 21:30 en el Auditorio San Isidro, entradas en venta en el teatro, puede disfrutar y ir a ver a Cabito en Pervertido por Accidente. Tenemos que ir a ver a Cabo, maestro, ¿eh? Yo lo fui a ver, pero iría por segunda vez a verlo, obviamente. Momento de interrogación, porque no está Yumi en nuestros estudios, no quiero que revele tu identidad, está el señor X, muy pronto van a descubrir quién se va a hacer cargo del horario. ¿Cómo te va? Testigo presencial, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Mi nombre es señor X. Bien, perfecto. Señor X, vos, ¿usted sabe por qué no está la señorita Yumi en nuestros estudios? Me informaron que está de gira por Puerto Madryn. Estoy realmente sorprendido por el rango vocal que tiene. Tiene este profesional de los medios. Es un tipo muy, muy versátil. No lo puedo creer. Seguramente están diciendo, pero ¿quién terminará hablando? Es que misterio, ¿no? En instante van a resolver. Prometes un gran programa, quiero creer, ¿va? Muchísima música, imitaciones de Yumi Gauto también para todos los fans. Una muy bonita remera tiene usted. Soy muy fanático de la gente 007. Bueno, te queda pintada. Me gusta. Yo la puedo usar de pañuelo nada más. Bueno. En instantes. Expresión Metro X. Exactamente. Hoy. Versión X. Hoy, una persona sorprendente, sorpresivo lo que van a vivir. Hizo este programa un montón de gente querida, disfrutó este momento. Está ahí Itoshi, salió tu mamá, Itoshi. ¿Eh? Misión cumplida, habló mamá. Nosotros volveremos la semana que viene a vivir la vida. Acá en ¿de qué vamos a hablar la semana que viene? ¿De qué vamos a hablar la semana que viene, Itoshi? El coleccionismo, ser un coleccionista. Postdata, camisetas de fútbol. La semana que viene en Cómo Robar el Mundo. Sean felices, tengan una muy bonita tarde. Lo dejamos con lo mejor de lo mejor de nuestra querida radio. Gracias. Cómo Robar el Mundo. Producción, Sebastián De Caro. Co-conducción, Diego Fernández. Deportes, Nicolás Lescano. Producción y limpieza en el Salón de la Justicia, Luis Díaz y Malén Denis. Operadores, Marcelo Minotti, Florencia Trevino. Edición, Germán Arrieta. Locución, Mar Carballo. Ideas y guiones, Tony Stark, Walter Bishop. Blog, comorobarelmundo.metro951.com. Twitter, @comorobarmundo. Cómo Robar el Mundo. Un contenido producido por GDI. Generación de Ideas. .com.ar. Sonidos puros, coloridos. Estás libre. Hasta las 15. Daylight. El fin de semana de Buenos Aires. Expresión Metro. Oh, de la tarde y 7 minutos en todo el país. Bienvenidos a Daylife, el programa que tiene la mejor música para la tarde de sábado. Soy Yumi Gauto. No es verdad. Soy el señor X, Luciano Banchero. ¿Qué tal? Subí en la selección musical de los Festa Bros. Yumi se fue a inaugurar el invierno a Puerto Madryn. Con el equipo de su atención, por favor, ya estuvimos viendo las fotos de su luna de miel con el señor Nicolás Artusi. Bienvenidos a esta primera edición invernal de Daylife. 16 grados la temperatura, no está muy invernal el asunto. Quédense escuchando Metro 95.1, tenemos muy buena música y además hablaremos de tenis con el señor Dani Miche. Fútbol, por supuesto, día de definiciones, esto es peor que el final de los. Se juegan 200 partidos al mismo tiempo. Un caos realmente, una calamidad, se define el torneo River, va por el ascenso. Vamos a ver qué pasa, hoy hay 3 partidos. A las 3 de la tarde, en un par de horas vamos a estar hablando de eso. También tenemos cine, series, teatro con el señor Fernando Álvarez. Y como siempre tenemos consigna. Pero ahora Coldplay con Charlie Brown.